En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hace poco más de una hora se ha acabado el estado de alarma. Han sido 98 días, se dice pronto, 98 días, más de 13 meses, pero por fin se ha acabado ya el estado de alarma. Eso sí, esto no ha acabado. No tenemos que estancarnos en lo que ha pasado. Tenemos que dejar atrás el miedo, pero mantener la precaución. Reconstruir puentes, se han roto muchos lazos. Todo esto no nos ha unido. La sociedad está más dividida. Y no hablo de ideas ni de política. Hablo de que estamos menos unidos con los nuestros. Este año ya está dominado por lo que está. Vamos a intentar que cuando acabe este maldito 2020, no recordemos los trozos, sino que nuestro pensamiento sea la reconstrucción y el pegamento con el que se han unido los trozos que se han roto. El puzzle se ha deshecho, pero ahora el puzzle tenemos que volver a construirlo. Que la realidad sea un sueño, pero que los sueños sean factibles. Ha sido muy estresante este tiempo. Hemos estado tensos, nerviosos, injustos o duros. Hay que volver a darse la mano con quien se ha roto lazos en este paso, en estos tres meses. Que la nueva normalidad sea la nueva paz social y personal. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y qué ilusión hace decir esto. Se ha acabado el estado de alarma. Hemos vuelto a la normalidad y eso dice también que ha cambiado y vuelve el horario de siempre. Los sábados vamos a estar entre la 1 y las 4 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero. Primer invitado de esta noche, el Mago More, que nos va a contar y nos va a explicar cómo nosotros y nos va a dar pistas de cómo nosotros podemos cumplir nuestros sueños, cómo tenemos una mente y un cerebro que puede hacer que los sueños se hagan realidad. El Mago More con nosotros. Y os vamos a contar también las veces que en la historia se ha dicho que el diablo ha salido de la cueva y que el diablo es el que ha mandado sobre el futuro de las personas. Va a ser en el círculo secreto, va a ser como en el Carvallal. Vamos a conocer también en encuentros cercanos las investigaciones parapsicológicas que se han efectuado en la universidad, española, y vamos a conocer también algo más sobre los espías en Irán. Va a ser con Fernando Rueda en materia reservada. Y también os vamos a hablar de películas sobre algunas mujeres importantísimas en el callejón con José Manuel Escribano. Y también Eureka, el cuerpo humano convertido en un lienzo. Los historiadores y los antropólogos lo conocen y nos va a dar mucha información sobre este tema Mado Martínez. Y también esta noche, señales del fin del mundo y la cara B de la pandemia. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la codirección, Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción. Ahora mismo, las primeras pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos cuenta y que nos ofrece Silvia Casasola. Pues vamos a resolver el concurso. Ha llegado el verano. Por fin. También. No va de eso. Programa del verano, es el primer programa del fin de la alarma, que ha acabado ya el estado de alarma. Bueno, pues ¿todo es buenas un, noticias? Un programa diferente. Un programa de que estamos en un nuevo tiempo, a todos los niveles. Luego tenemos que averiguar qué ha pasado con la primavera. La primavera, porque no te ha alterado la nos sangre. Nos la han robado, este año. Nos la han robado. Que estabas confinado, sí, sí. No te has dado cuenta. Sí, como todo el mundo, jolines. La primavera ha pasado, por cierto. Que también es importante señalarlo. Evidentemente no hemos contaminado, no se ha ensuciado igual el aire, pero evidentemente nada se cura en un día. Tengo que contarte una cosa. Y es la cuarta primavera más calurosa de todos los tiempos. Tengo que contarte que yo hoy por primera vez he notado tráfico como antes de todo el jaleo este. Pero una barbaridad. Desde por la mañana que he tenido que salir a hacer una gestión y luego por la tarde para venir aquí, pero otra vez ya todo. O sea que la gente se nota. Eso pasa por tener coche. Bueno, y los que no lo tenéis también os tenéis que mover. O sea que si no es en coche, en otro transporte, con lo cual estamos pero en las mismas. No es enteramos. Más tránsito de gente, sí, sí, más sí. tránsito sí, de gente. Pero bueno, es importante porque ya se claro, puede la gente bueno. visitar, Ay, desplazar, ya poquito a poco. Bueno, pero no va a caer la cosa del verano, ¿eh? Va de una cosa mucho más grave porque es terrible que en pleno siglo XXI pues todavía exista el racismo, que todavía sigue existiendo. ¿Y por qué lo digo? Pues lo digo por lo acontecido, como hemos estado comentando todas estas antiguas semanas, tras la muerte de George Floyd, el norteamericano negro, a manos de la policía. Bueno, pues Floyd ha sido una de esas chispas que incendian la sociedad por las injusticias que se cometen. Y hoy, en nuestro concurso, pues tenemos como protagonistas a tres negros norteamericanos quienes desde su particular ideología y forma de ver la vida denunciaron y luchan por la igualdad de derechos y libertades sin diferencias de color o credo. Y ahora os doy las opciones. ¿Quién puede ser de estas tres personas? Malcolm X, el Spike Lee o Martin Luther King. Ya sabéis que podéis escribir a nuestro correo a rosa.vientos@onda0.es o podéis hacerlo, podéis participar en Twitter con @rosavientos. Y aquí va la primera pista. ¿Quién puede ser? Si se matriculó en una universidad a la que históricamente asisten estudiantes negros. Ya sabéis, o en el correo o en Twitter, decidnos cuál es vuestra opción, Malcolm X, Spike Lee o Martin Luther King. Y muchísima suerte a todos vosotros. Ya conoceremos a lo largo de la noche quién va a hacer tanto. Comenzamos una hora y 10 minutos después del final del estado de alarma. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hey, I was doing just fine before I met you. I drank too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope. Conferenciante, articulista, guionista, empresario, presentador, le conocéis como el Mago Mori. Mago Mori, muy buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. A estas horas, pero contento. Y nosotros más. A estas horas y a todas las horas somos jinetes a lomos y no nos damos cuenta. A lomos de un elefante, ¿no? Pues así es. Si supiéramos cómo funciona el cerebro, la verdad es que no haríamos la cantidad de cosas absurdas que hacemos y no postergaríamos tanto y nos iría bastante mejor. Antes de entrar en profundidad, hablar de cosas, esta música que estamos escuchando es una música importante en tu trabajo, es una música que escuchas bastante, ¿no? Pues mira, esta es una chica que se llama Beli Basarte, ¿sí? Que fue la que cantó la versión española de La Bella y la Bestia y es una youtuber y me encanta porque es un caso perfecto para explicar la meritocracia. Ella empezó haciendo versiones y cada versión que oyes de ella mejora el original, es increíble. Y ya la ficha una discográfica muy potente, hace conciertos muy grandes y tuve la suerte de conocerla porque es amiga de un amigo mío y la verdad es que me encanta, me paso el día escuchándola. Mago Mori, la gente tiene que saber, bueno, tienes esa

me dice, ¿de qué vives, papá? Digo, pues mira, leo mucho, veo mucho y se lo cuento a la gente fácil. ¿Te dices eso, y me dice, sí, sí, y me dice la gente, ¿pero en serio? Digo, te lo digo totalmente en serio, Dani. O sea, yo no hago ninguna cosa sobrenatural. La gente me dice, tú eres súper dotado, ¿te acuerdas de todo? Digo, no, es mentira. Lo que pasa es que me paso el día leyendo. Bueno, entonces, pero tú tienes un pequeño don que no sé hasta qué punto llegó un momento en que era algo también que te perseguía, que tú decías que aunque quisieras hablar muy serio, al final la gente siempre se lo tomaba así un poco con humor, según te escuchaba. Eso es verdad, o sea, eso sí que es innato. Ahí no hay vuelta de hoja, es decir, tú puedes mejorar mucho hablando en público, pero yo tengo un don y es que explico las cosas muy bien, no me digas por qué, y luego digo las cosas con humor. Entonces, diga lo que diga, la gente se ríe. Entonces, creo que eso es una gran ventaja. Y eso hace que luego pues la gente me quiera contratar para las charlas o lo que sea, ¿no? Como dice mi amigo Sosa, funny is money. Cuando la gente se ríe, te paga dinero. Y eso o lo tienes o no lo tienes. Mago More, como siempre, un placer conversar contigo, escucharte, aprender de lo que nos dices y ahora ponerlo en práctica, porque somos muy de teoría, pero también hay que ser de práctica. La teoría y la práctica hay que conocer las dos, no escuchar y no hacer, sino escuchar y hacer. Ese es el fundamento de todo, ¿no? Sí, eso creo que lo decía Platón, el que ara y no siembra, no Exacto. hace absolutamente nada. Muchas gracias, Mago More, un abrazo. Un placer. Oye, muchísimas gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Varias empresas españolas han sido atacadas por hacker. ¿De dónde eran esos hacker? ¿Respondían a las directrices de alguna nación, de algún país que iban contra España? ¿Por qué varias empresas españolas han sido atacadas informáticamente por hackers? Hoy vamos a saber algo más sobre este asunto con Materia Reservada, por supuesto, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, ¿qué tal vamos? Estupendamente. Oye, llevamos una hora y 34 minutos desde que ha acabado el estado de alarma. Yo estoy muy contento, de que esto haya acabado. 98 días, 98 días. Evidentemente esto no significa que se haya vencido todo, sino que se ha pasado una etapa, una fase. Tenemos que ser precavidos, juiciosos, tenemos que saber lo que hay que hacer, pero bueno, pues es un pasito más que se ha dado, que todos vamos a disfrutar. Sobre todo yo creo que es muy difícil no que llegue el momento y que alguien no nos pueda llegar a contagiar, ¿no? Claro. Pero sí podemos tener la precaución de no participar en grandes movidas, ¿no? Es decir, eso es lo que yo creo que tenemos que evitar, ¿no? Porque con el paso de los meses, pues no vamos a dejar de dar algún abrazo, algunos besos y alguna nos pueden contagiar. Pero si es muy individual no va a pasar nada, ¿no? Evidentemente. Nos toca lo nadie. Que no tenemos que ir pues es a grandes concentraciones. Pero fíjate, hay un dato que cuando alguien piensa en todo lo que está ocurriendo, lo que está haciendo la gente, que la gente, gracias a la actitud de la gente, se está logrando llegar a esto. Pero hace tres meses, diariamente, se estaban notificando 10.000 casos, y había muchos menos ETS, PCRs, 10.000 casos y casi 1.000 muertos. Ha mejorado esto un poquito, gracias a Dios, Sí, sí. Yo creo que nos hemos comportado. La gente tiene una cierta certeza. Yo no sé si vosotros lo habéis notado diciendo no, va a haber otra oleada, nos van a volver a encerrar. Sí. Está cundiendo esa sensación. Claro, y depende de todos miedo, nosotros, claro, ¿no? Sí, pero es normal, porque como otros lugares donde se supone que han estado haciendo ya esta desescalada, pues están empezando a tener unos brotes bastante fuertes, pues entonces es como diciendo, no nos vamos a relajar, igual que nos relajamos al inicio, que pensábamos que lo de China estaba súper, súper a no sé cuantísimos kilómetros y que no iba a llegar aquí, y ahora estamos un poquito con la mosca detrás de la oreja, como diciendo, no nos vayamos a relajar demasiado, que a la mínima, pues en septiembre nos puede venir con el fresquito otra vez el susto. Es normal, yo lo veo normal, al menos. Yo sí, pero que pongamos esas medidas, ¿no? Claro, evidentemente. Es decir, que sabiendo que el contacto lo tenemos que, y no miedo, hay que tener, pero, claro. Exacto, pero precaución y extremar las medidas de precaución, pero no estar asustado. Por lo menos podemos salir. El mundo está poquito a poco. Hoy ha sido muy importante ese cambio. Bueno, hoy en el mundo no, en España, pero bueno, prácticamente toda Europa está un poquito siguiendo la misma línea. O nosotros siguiendo la misma del todo Europa, o toda Europa siguiendo la misma línea de España, pero más o menos estamos casi a la vez, ¿no? Y sí, lo que hay que hacer es seguir con nuestra vida y que no pase nada, ¿no? Y tenemos que decir otra cosa importante. Fernando, muchas gracias porque durante estos 98 días, tres meses y medio, has estado ahí, en tu casa, aguantando, dándonos información, transmitiendo las cosas de otra forma. Gracias a todos los colaboradores por haber estado con nosotros, que vais a seguir estando con nosotros, por supuesto, pero que habéis estado dando información durante este tiempo. Es muy importante porque la radio ha podido seguir gracias a la gente como a vosotros. Así que desde aquí mil gracias por todo el esfuerzo que habéis realizado. No, y eso es cierto, porque realmente cuando te ponías a mirar, incluso muchas veces, ¿no? Pues para estar al día de 50.000 cosas, es que era todo el rato coronavirus. O sea que toda la información que nos habéis traído en el programa, la verdad es que es muy, muy, muy de agradecer y muy de estar currando ahí pendientes. Fernando, no, yo creo que hemos conseguido superar el miedo, el aislamiento en los peores momentos, y eso es lo que ahora puntúa. Bueno, pues ahora hemos conseguido marcar un gol, hemos empatado el partido, ojalá lo ganemos en el futuro, pero por lo menos hemos logrado empatar. El coronavirus estaba ganando, ahora lo hemos logrado empatar y vamos a intentar vencerlo, y aunque sea por la mínima en el último minuto en la prórroga, pero vamos a seguir luchando para que el futuro sea mucho mejor que el presente y que el pasado reciente. Por cierto, Fernando, que varias empresas españolas han sido atacadas por hackers a nivel informático. ¿De dónde eran esos hackers? Claro, ahí está. En los últimos dos años, los datos que acredita el Centro Criptológico Nacional, que sabéis que es un organismo dedicado a estos asuntos, que depende, está integrado, vamos, en el CNI, en el Servicio Secreto, ha informado continuamente de quiénes eran las grandes potencias que nos estaban atacando, ¿no? Y hablaban de países que todos tenemos claros, tenemos a Rusia, tenemos a China, tenemos a Corea del Norte, y siempre están incluyendo ya desde ese tiempo a Irán. Entonces, por ejemplo, ha habido dos tremendos ataques. Uno, que se produjo el año pasado contra una gran empresa aeronáutica española. Solo hay una gran empresa, pero bueno, no dan el nombre, por unos hackers que ellos bautizan como APT-39, que es una unidad de hacker que trabaja en los servicios de inteligencia de Irán. De Irán. Curiosamente, vienen esos ataques, ¿no? Y poco tiempo después, de ahí vienen, es esta unidad. Otra unidad que llaman APT-33, que también identifican como una unidad iraní, fue la responsable de ataques, fijaros, contra despachos de abogados con clientes internacionales en toda Europa y también en España, ¿no? Es por eso por lo que de repente esta aparición de Irán atacando a intereses españoles, intentando robarnos información, es la que ha hecho que hoy intentemos acercarnos a estos organismos de inteligencia de Irán para saber realmente quiénes son, porque es algo como que nos parece muy lejano y que nos parece difícil de entender, ¿no? Pero parece un poco, por lo que nos estás contando, que España no era el objetivo, era que empresas españolas estaban al tanto de una serie de cosas, estaban haciendo una serie de cosas, y con gente de todo el mundo, y era esa gente, aunque fueran extranjeros, pero que estaban operando en nuestro país, en este caso en un despacho de abogados, lo que interesaba. No era lo español, era lo que trabajaba con lo español, más o menos, ¿no? No. Y ¿no? También lo español. Sí. No, claro. Eran lo que ellos perseguían, era, en el caso de aeronáutico, era robar, obviamente, tecnología, porque sí. En uno de los casos, para en lugar de entrar directamente en la empresa aeronáutica, entraron en una de sus filiales, y lo de los despachos, buscaban esa información que ellos pudieran tener de, cuando hablamos de clientes internacionales, también pueden ser grandes empresas españolas que actúan en todo el mundo, ¿eh? Bueno, una historia tremenda, una historia que tiene un comienzo cuando comienzan a desarrollarse cómo y por qué los servicios de inteligencia en Irán. Efectivamente. Es que para entender esta historia, previamente hay que contar un elemento. En 1951 llega a la presidencia de Irán Mohammad Mossadegh por unas elecciones, es decir, es elegido libremente. Y una de las primeras cosas que hace a los tres días es nacionalizar el petróleo. Imagínate, es importante mencionar el petróleo porque al final como vemos que es el motivo de todas las disputas en el mundo. ¿Y a quién afecta esto? Básicamente afecta a Estados Unidos y a Gran Bretaña, que eran los que tenían las concesiones del petróleo. ¿Qué hicieron estos países? Bloquear Irán. Y establecieron un boicot a su petróleo, y que esto duró un par de años, y al final la situación fue tan tremenda que ellos mismos, estos grupos, los servicios secretos de estos países, llevaron a cabo lo que se denomina la operación Ajax, que es un golpe de Estado que se produjo en Irán para quitar a Mossadegh y retomar un poco la situación. En aquel momento, el Shah de Persia era un rey más representativo que otra cosa, y poco tiempo después el Shah dio, digamos, una especie también de golpe de Estado y se convirtió en el dictador en Irán, siempre con el apoyo de Estados Unidos. Y ahí es donde, en esta situación que os cuento, donde se crea la SABAC, que es el Servicio de Inteligencia y Seguridad Interior de Irán, que ¿con qué objetivo lo crea el Shah de Persia? Pues lo crea para atemorizar y castigar a la población, es decir, crear eso típico de las grandes dictaduras, ¿no? El miedo y el terror, y para que nadie se mueva y para poder funcionar y hacer un poco lo que quería. Tipo Gestapo, ¿no? Más o menos. Sí. De hecho, una de sus principales misiones era ejercer de policía secreta. Uh-huh. Y una de ellas que os quiero resaltar es que estaban encargados de la censura de la prensa, de los libros y de las películas. Es decir, que no solamente era que quisiera controlar la opinión, querían controlar la moral de la gente, ¿no? Sí, algo tenerles un poquito embobados, vamos. Tremendo. Sí, embobados. Claro, con la ayuda de la CIA. La ayuda de la CIA fue absolutamente tremenda. Y la voy a resumir en algo que todos vamos a entender. El uso de la tortura que llevó a cabo la SABAC contra la población entre 1971 y 79, tengo el dato de que fueron asesinados 368 guerrilleros y 100 presos políticos ejecutados. Todos estos previamente eran torturados. Bueno, pues los manuales de tortura utilizados por el SABAC fueron escritos por la CIA y el Mossad. Estoy hablando solo de datos que se pueden demostrar, porque del golpe de Estado ya han aparecido papeles oficiales que lo han demostrado y todas estas cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues pasó que en aquel momento la oposición más feroz era la que llevaba a cabo el Ayatolá Khomeini, que era un tipo que instigaba la violencia totalmente, hasta tal punto que el Shah quiso librarse de él y hizo eso que os contaba hace unos programas, ¿no? Que reconocieron, que ha reconocido los propios agentes del Mossad. Y es que el Shah de Persia no quería cargarse él a Khomeini, y entonces le propuso al Mossad que matara a Jomeini, ¿no? Algo, por cierto, a lo que se negó. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ellos justificaban. El Mossad decía, nosotros nos negamos, ¿y qué pasó? Que varios meses después Jomeini se convirtió, acabó con el Shah de Persia y consiguió convertirse en el mandamás del país. ¿Y qué es lo primero que hizo? Cargarse la SABAK. Primero mataron a todos. Los que sobrevivieron era porque de la SABAK eran porque estaban fuera del país, pero mataron a miles y miles de ellos. Pues sí. ¿Y qué es lo que hizo unos años después? Este no lo destituye. Instauró su propio servicio. Jolín. No, claro. Estos los mataron a todos. Sí. Es decir, es que los que dicen que sobrevivieron 4.000 agentes, que la mayor parte de ellos o estaban fuera o pudieron huir del país. Pero él lo que hizo fue sustituir el SABAK por la inicialmente llamada SABAMA, luego ya Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional, que lo que la fundó en el 84 y que es el más absoluto, todavía más secreto que la SABAK. Es decir, que lo poco que sabemos es por un tema de boca a boca. Y creó un servicio en el mismo sentido, yo lo siento por los iraníes, pero en el mismo sentido en el cual estaba antes con el Shah de Persia, ¿no? En eso de policía política, es decir, vamos a controlar a la gente, vamos a hacer, ¿y qué vamos a hacer entre otras cosas? El control sobre los medios de comunicación, la televisión, los periódicos, la radio e internet. Es decir, no solamente que no podáis opinar, sino además vamos a controlar la moral. Jolín, estaba en Guatemala y se metieron en Cuatepeor, ¿eh? Claro, es que al final es lo mismo, porque fijaros que este servicio secreto hay en todos los países, hay el jefe de Estado, en este caso el guía supremo, hay el gobierno, existen las instituciones, que aquí sí existen tal, pero aquí depende directamente del guía supremo, que no tiene que dar cuenta ni al gobierno ni al parlamento. Es decir, es un servicio secreto, el Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional, que está por encima de las leyes. Mm. Es decir, es, bueno, pues algo que en este caso se da muy poco, ¿no? Y dependiendo, en pocos países del mundo, porque en las dictaduras simulan que hay un cierto control, aunque es verdad que tampoco lo hay, que al final es el dictador el que lo manda en Chile, en todos estos sitios. Y aquí dentro, en este Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional, es donde podemos encuadrar el comando cibernético iraní, que se dedica con esa agresividad a buscar y a intentar robar información en el extranjero. Fernando, ¿y qué es la Guardia Nacional Revolucionaria? Hemos perdido a Fernando. No. Perdona, retardo. La Guardia Nacional Revolucionaria, que tanto hemos oído mencionar, pero nos vas a explicar exactamente lo que es dentro de este organigrama. Sí, este es, digamos, que es una fuerza, le llaman brazo armado de las autoridades religiosas, que es el encargado de velar por la moral y los códigos islámicos, es decir, que tiene cerca de 350.000 efectivos, ¿no? Estos hacen una serie de misiones que os resumo, ¿no? Por una parte, el control político, es decir, tiene, según dicen, yo he leído, cerca de 1 millón de voluntarios, de informadores, que se dedican a arrestar, a advertir, a denunciar por temas de corrupción social, a perseguir a la oposición, y luego un matiz, lo que yo leo textualmente, conductas inadecuadas como la tenencia de vídeos indecentes, directamente la moral. Pero la Guardia Revolucionaria, que es por lo que más se le conoce, es el arma prioritaria en las operaciones en el exterior. Es verdad que ahí se unen con el Ministerio de Inteligencia y Seguridad, que os he mencionado antes, con otras agencias de seguridad. Y estos se dedican pues a operaciones en el exterior. Es decir, por ejemplo, implantar milicias o grupos armados en otros países, como han implantado en Jordania, en Chechenia, en Sudán, en Irak, tal, a entrenar a los terroristas, y dentro de ellos está una fuerza de la que hemos hablado recientemente, que es la fuerza Quds, ¿no? Uh-huh. Que es el grupo de élite de la Guardia Revolucionaria, que os acordáis que era la que estaba dirigida por Qasem Soleimani, que era este tipo que Estados Unidos lo odiaba tanto que le mandó un dron y lo mató en Irak, ¿no? Esta es una fuerza que opera de manera encubierta y que está directamente, digamos, se dedica al entrenamiento y a todos estos de fuerzas como Hezbollah y las milicias chiitas y, en Irak y en Afganistán, ¿no? Jolín, ese menudo servicios secretos, son expeditivos. Esto es la Guardia Nacional Revolucionaria y dentro de ellos la Fuerza Coche, que es como los malos es de los malos. Sí, son los especialistas, es decir, es una unidad de élite que llamamos aquí. Es decir, lo que pasa es que no tenemos el concepto que tienen ellos a la hora de actuar, ¿no? Ellos montan grupos terroristas y montan todas estas cosas dentro de una estrategia que ellos consideran de defensa frente a la amenaza exterior. Es decir, ellos lo que hacen es crear grupos que en realidad... Si Irán es atacado por una alianza europea o la alianza de Estados Unidos, ellos disponen de grupos que, digamos, atacan sin necesidad de que la autoría de sus atentados hayan sido por responsabilidad directa de Irán, ¿no? Es una forma similar a cuando otros grupos, ya sea Estados Unidos o ya sea la URSS, no están ahí y utilizan a otros países o utilizan a dictaduras para ejercer una política que les beneficia a ellos, ¿no? Una cosa, ¿el servicio secreto iraní en algún momento dado también da noción a que tengan contratadas a mujeres? Bueno, esto aquí las usan y las usan siempre en todos estos países, ¿no? Y lo que pasa es que es verdad que aquí el concepto, quiero decirlo con mucha suavidad, ¿no? El concepto de participación de la mujer es absolutamente antitético al de otros países, ¿no? Uh-huh. Es decir, la mujer tiene una consideración distinta en estos pueblos árabes a las que tiene en otros sitios, ¿no? ¿Os acordáis cuando hablábamos del Mossad y de toda su historia? Con una población mucho más pequeña, en Israel, desde el principio, las mujeres realizan el servicio secreto igual que los hombres, sí, ¿no? Y participan en las unidades igual que los hombres, por una mera necesidad, ¿no? Y aquí, pues, bastante menos. Luego hay una serie de casos en los que ha intervenido de alguna forma, ha estado involucrada la inteligencia iraní, como por ejemplo fue la retención de 17 espías de la CIA. Sí, estas son algunas de las misiones últimas, más recientes, en las cuales se han visto implicados la inteligencia iraní, ¿no? Yo creo, uno de los golpes más duros que ha recibido Estados Unidos recientemente, en los últimos años, ¿no? Ellos habían tejido una red de infiltrados para obtener información de todo lo que pasaba en Irán. Yo tengo la sospecha, basada en algunos datos, de que el trabajo que realiza Estados Unidos en Irán lo hace prácticamente en conjunto con el Mossad, ¿no? Porque el Mossad tiene más, digamos, por su naturaleza, un acceso más fácil a estos pueblos árabes. Y en este caso concreto, Irán lo que descubrió fue, a lo largo del tiempo, no fue una operación de un solo día, descubrieron a 17 iraníes que trabajaban para la CIA, ¿no? Trabajaban en lugares que les interesaban a ellos, en sectores privados, en el área nuclear, en el área militar, y les pasaban información clasificada, ¿no? Curiosamente, cuando descubrieron los iraníes a estos agentes, descubrieron que el sistema más habitual para pasar información era a través de unas piedras que ellos tenían, que eran piedras absolutamente normales, pero que tenían agujeros dentro donde pasaban las informaciones y las dejaban en determinados puntos para que el tipo de la CIA, el contacto, las recogiera y se llevara esa información. ¿Y qué pasó? Bueno, aquí le dieron un... Dime. No, termina y ahora te pregunto. No, y entonces, bueno, pues cogieron a estos 17. Estados Unidos negó, como siempre, que fueran agentes suyos y tal, ¿no? Y, bueno, pues unos fueron sentenciados a muerte y otros pues se pasarán su vida en prisión, ¿no? Eso era lo que te iba a preguntar, que qué había pasado con ellos una vez que les descubrieron. Así que ya lo has respondido. Sí, sí. No, y luego sabéis que también es verdad que por el otro lado también ha habido otros casos, ¿no? Por ejemplo, en abril del año pasado fue detenido en Cisjordania Taher Safud, de 32 años, que era un empresario jordano que trabajaba realmente para los servicios secretos iraníes y que fue descubierto cuando estaba montando una red de espías en Cisjordania y en Israel, ¿no? Y además descubrieron ahí cómo este hombre tenía que montar una red también para Irán y para los grupos terroristas locales. Y un último caso es el caso más reciente descubierto el pasado mes de abril en Alemania, ¿no? En Alemania se descubrió la presencia de terroristas de Hezbollah en territorio germano que utilizaban las mezquitas para el apoyo logístico para poder actuar en Alemania. Todavía digamos que estaban en ese momento sin test, ¿no? Pero estaban preparándose para, por si acaso llegaba una orden de esas que os decía antes, hay que actuar en Alemania porque Alemania nos putea, nos hace la vida imposible y entonces nosotros lo hacemos. Los servicios secretos iraníes están detrás de una serie de ataques que han sufrido empresas españolas, hackers iraníes contra empresas españolas, pero hackers de los servicios secretos de Irán. Esa es la información que nos ha servido en materia reservada con Fernando Reda para conocer un poquito la historia de los servicios de inteligencia en Irán. Pero quedan todavía más cosas, Fernando, tiramos de la manta después, ¿no? Vale, fenomenal, aquí espero. Ahora escuchamos las noticias de las 2 de la madrugada en Onda Cero. Ya, la información y después continuamos. Queda mucha información, muchas cosas en La Rosa de los Vientos. Hoy estaremos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 2 y 7 minutos, continuamos en Onda Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos. Una hora con cara B, hablamos de la pandemia. La cara B de la pandemia acaba de finalizar el estado de alarma. Vamos a tener con Manuel Carvallal el círculo secreto y ahora vamos a tirar de la manta con Fernando Rueda. Fernando, y si tiramos de la manta, ¿qué nos encontramos? Pues verás, soy un fan de los personajes audaces que arriesgan la vida por sus ideales y no siempre son entendidos. No digo que esté de acuerdo con ellos, que sus aventuras tengan sentido, pero nadie puede quitarles un puesto en la lista de personajes cruciales en la historia. Edén Pastora era un estudiante de medicina que el 22 de agosto de 1978, acompañado por 25 guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, tuvo las narices de invadir el Palacio Nacional de Managua y tomar más de 1.000 rehenes, entre los que estaban los miembros del Congreso y una inmensa mayoría de los altos funcionarios del dictador Anastasio Somoza. Tardó 3 días en conseguir la liberación de presos, dinero y un pasillo para huir. Había nacido una leyenda, la leyenda del comandante Cero. A partir de ese momento, los sandinistas se lo creyeron. Un año después, el dictador huyó a Miami, dejando tras de sí un reguero de 50.000 muertos. Los sandinistas tomaron el poder y Pastora confiaba, esperaba, ansiaba un cargo al nivel de sus grandes logros. Le dieron un puesto de segundo nivel. Duró menos de 12 meses, el tiempo que pudo aguantar su solemne cabreo. Se largó del país y un año después, uno de los héroes de la revolución se enfrentaba públicamente a sus compañeros. Edén no era precisamente de izquierdas, algo que a quien nadie le había importado mientras compartían como enemigo común a un dictador sanguinario. Denunció que los sandinistas un régimen similar al cubano, sin libertad de expresión. Se propuso crear un movimiento político en contra de los que habían torcido la revolución en la que él creía. Un fin que apenas le duró un par de años. Pastora era un guerrillero, no un diplomático. Se alió con la CIA para organizar una contrarrevolución. El problema era el dinero y el acceso a las armas. Los espías estadounidenses le prometieron ayuda, pero para conseguirlo tuvieron que montar un gran guirigay. El presidente Reagan autorizó una conspiración sorprendente. El teniente coronel Oliver dio secretamente armas a Irán y con el dinero obtenido financiaron a los contra, ahora llamados en ese momento Alianza Revolucionaria Democrática. Ataques y más ataques que no sirvieron para despertar al pueblo en su apoyo, como ellos esperaban. En 1984, mientras Pastor ofrecía una rueda de prensa en la selva, explotó una bomba que mató a 8 personas. Él solo sufrió quemaduras graves. 2 años después abandonó los combates y se buscó un negocio en Costa Rica que le pegaba un montón, la pesca de tiburones. En 1990, tras una amnistía, volvió a Nicaragua y en 2006 se presentó a las elecciones presidenciales. Solo le votó el 1% de la población. El pasado martes, con 83 años de edad, murió en un hospital de Managua. 12 años antes, había anunciado públicamente su reconciliación con Daniel Ortega, el presidente sandinista, y declaró algo que cuadra perfectamente en el perfil contradictorio del comandante Cero. Este gobierno está haciendo una revolución. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo fuerte, chao. Cuídate, adiós. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y después de tirar de la manta con Fernando Rueda, que también han tirado de retardo, porque había muchísimo retardo en la conexión con él, vamos a conocer nuevas pistas del concurso de esta noche, Silvia. Sí, recordamos a nuestros oyentes que tenemos nuestro protagonista, que es un norteamericano negro, que denuncia y lucha por los derechos y libertades de los negros y que se matriculó en una universidad con tradición histórica también de estudiantes negros. Y aquí va una pista que, vamos, es que sí, más buena, más buena. ¿Quién es nuestro protagonista si estando en la universidad realizó su primera película? Malcolm X, Spike Lee o Martin Luther King. Ya sabéis que tenéis que escribir para participar en nuestro concurso al correo rosa.vientos@onda0.es o si queréis participar en Twitter, hacerlo con almohadilla rosavientos. Nos decís vuestra opción y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un recuerdo, un detalle estupendo del programa. Así que mucha suerte y venga a participar, que más fácil no lo puedo poner. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. El diablo ha salido de la cueva y ha poseído a los científicos. Y el diablo que ha poseído a los científicos, ha dicho el cardenal Cañizares, el diablo que ha poseído a los científicos está haciendo que se esté haciendo la vacuna contra el coronavirus con fetos, con genes defectos. Lo decía el propio cardenal Cañizares. Nos encontramos con la dolorosísima noticia de que una de las vacunas se fabrica a base de células de fetos abortados. Y eso es ir contra del hombre. Eso es despreciar al hombre mismo. Primero se le mata con el aborto y después se le manipula para... ¡Ay, qué bueno! ¡Mira qué bien! Ya tenemos una vacuna. No, señor. Tenemos una desgracia más, obra del diablo. Es lo que quiere el diablo. Ya decían que era cosa del diablo aquello que pasó en la Edad Media, lo de la peste, que un tercio, un cuarto de la población de Europa falleció como consecuencia de la peste, que había sido culpa del diablo que estaba recorriendo Europa. Bueno, pues para ellos, para el cardenal Cañizares, se lo ha dicho, el diablo también está detrás de todo lo que está ocurriendo. Es que el diablo históricamente se le ha echado la culpa de muchas cosas. De todo. Es el rey, ¿no? El que domina este mundo. Manuel Carrayal, muy buenas. Muy buenas noches. Mira, ¿qué tal, queridos? El ángel caído viene. Para hablar del príncipe de las tinieblas. Sí, es que bajaba por las escaleras, he tropezado y por eso he caído rodando desde el cielo. Es lo que faltaba, ¿eh? Que iba a pasar seguro. Seguimos al hilo de lo que estaba contando Fernando hace un momento, porque seguimos en Irán, seguimos en la antigua Persia, que es donde nació el diablo. De ahí viene todo. ¿Ah, de sí? aquellos barros, estos lodos del arzobispo Cañizares. Sí, sí, claro. Claro, o sea, que el diablo, claro, nació en Persia, en Irán. Ya lo entendemos todo, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿tú tienes la partida de nacimiento? ¿Lo has mirado? ¿A ti que te gusta investigarlo todo? ¿Te has ido al archivo? Sí, hombre, vamos, yo he estudiado mucho la biografía de Lucifer y de Satanás, que, claro, es fácil, o sea, el gran monoteísmo que inspiró al judaísmo es el zoroastrismo. Fue la primera vez que Zaratustra habló de un dios creador bueno y un gemelo que sería ese lado oscuro de Dios, ese, uh-huh, ese antidios, digamos, ¿no? El reflejo de Aura Mazda. Y el zoroastrismo fue el que inspiró al judaísmo. El judaísmo, evidentemente, es la fuente del cristianismo. El cristianismo es la fuente del islam. Y esa evolución de la figura del diablo parte precisamente de ahí. Además, imágenes, cuando todos pensamos en una imagen iconográfica del diablo, por ejemplo, ¿os acordáis del exorcista, de la película El Exorcista? Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pues ese diablo que aparece ahí con alas, un diablo alado, porque era un ángel, el que aparece en El Exorcista es Pazuzu, que era una entidad real. O sea, de hecho, esa imagen en concreto que sale en El Exorcista, que volvió a popularizar como ninguna otra película o ningún otro evento cultural la idea de que el diablo estaba presente y nos podía poseer. Pazuzu era el rey de los demonios del aire en la antigua cultura mesopotámica y asiria, y se conserva esa figurita, que es muy chiquitita, se puede ver en el Museo del Louvre en París, y es la que volvió a actualizar en los años 70 esta imagen de que el diablo, que parecía una cosa de la Edad Media, la creencia en el diablo, en el infierno, pues ya vemos que esta semana no solamente ha sido el cardenal Antonio Cañizares, es que ha sido el antiguo ministro de Interior, el que reveló que en una conversación con el anterior Papa Ratzinger le había dicho: cuidado que el diablo va por España, ¿eh? Sí, sí, sí. Que lo sí, tenéis sí. Ahí. Mm. El presidente de la Universidad Católica de Murcia, sí, de la UCAM. Eso ha sido fantástico, sí. Es que es alucinante. Sí, o sea, sí. El diablo está más vivo en el siglo XXI, en el año 2020, que nunca. Oye, por cierto, ¿a qué se debe esa diferencia de los nombres? Has mencionado tú el diablo, el demonio, Lucifer, Satanás. ¿Por qué esos nombres? ¿Nos estamos refiriendo a diferentes personajes o al mismo? A ver, ha evolucionado muchísimo la idea del concepto del diablo, del maligno, del anticristo, de Lucifer, Asmodeo. Aunque se utilizan como sinónimos, en realidad no lo son. porque en el Antiguo Testamento lo que se menciona, la figura que se utiliza es Satán, que no es un nombre propio, que era un tipo de ángel que estaba a las órdenes de Yahvé, de Jehová, y que tenía la misión de acusar a los humanos que pecaban. Por lo tanto, Satán no podía hacer nada sin el permiso de Dios. Satán era un empleado, era uno de los ángeles, un tipo de ángel al servicio de Dios. En eso sí se diferencia un poco de la idea del zoroastrismo, porque el zoroastrismo es totalmente dual, habla de la idea es que existe un equilibrio de fuerzas entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, y su idea del diablo es más identificable con los instintos primarios y naturales del hombre, algo que contemplan todos los satanistas o la mayoría de los satanistas actuales, que creen menos en el diablo, fíjate qué paradoja, que los mismos cristianos. Los cristianos creen más en el diablo que los satanistas. También se menciona a Lucifer, pero la mención de Lucifer en el Antiguo Testamento tiene que ver con la primera traducción que se hizo por orden de Ptolomeo II de los antiguos textos en arameo y en hebreo del Antiguo Testamento al griego. Y en el griego se utilizó la idea del lucero del alba, se identifica a Lucifer con el lucero del alba, y es donde empieza a utilizarse el término Lucifer, que con el paso de los siglos se iría equiparando a ese fiscal de Dios que era Satán. El caso de Belcebú es diferente. Belcebú, su origen está en otro dios, en el dios Baal. Uh-huh. Zebú, que era originalmente era el señor príncipe, pero luego con la traducción se convirtió en el señor de las moscas, que es uno de los atributos con el que también se refieren al diablo. Y el anticristo, anticristos, que es en plural, en el Nuevo Testamento, claro, lógicamente el anticristo es un concepto del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, o en el judaísmo, en la Torá y en el Talmud, a Jesús no se le considera un Mesías. Entonces, el anticristo es un concepto que aparece, y no muchas veces, en el Nuevo Testamento, que suele además aparecer tanto en singular como en plural, aunque se haya identificado al anticristo como el gran dragón que aparece en los textos de Juan, en el Apocalipsis, como ese líder que va a dirigir las hordas demoníacas en el fin de los tiempos. En realidad, en los textos evangélicos se habla de anticristos en plural, como cualquier persona que niega la divinidad de Jesús y del Padre. O sea que hay muchos matices. Luego los demonios, la idea del demonio viene de los daimones. Oye, ¿y el nombre de Mefistófeles también? Sí, y Asmodeo, Leviatán. Hay una disciplina que surgió en la Iglesia. Está lleno de diablos todo el mundo. Entonces, claro, que se claro, denominó la demonología. Dios hay uno, diablos muchos. Claro, claro, pero lo mismo, igual que hay diablos, hay ángeles, arcángeles, potestades, números, serafines, o sea, ahí arriba hay un tráfico que ríete tú de las aerovías, de low cost, o sea, hay una cantidad de criaturas volando por encima de nosotros tremendas. Oye, para que la gente, algunos no lo sabrán, pero tu primer libro se titulaba El síndrome del diablo, ¿no? Casi. ¿Ah, casi? ¿No? El diablo, dos puntos, el síndrome del maligno. Exacto, es verdad. Yo me ha fallado la memoria. Sí, con Gabriel Carreón escribiste ese libro. En 1990, imagínate. Sí, sí, sí, sí. En un crío. Sí, porque, ¿sabes? Hace unos meses estuvimos charlando el segundo cuaderno de campo de esta colección que estoy sacando, Cultos Satánicos, y ahí os contaba que mi primera obsesión fue precisamente el diablo. Yo al diablo lo consideraba un enemigo personal, y mis primeras grandes investigaciones en estos temas fueron en torno al satanismo, al culto al diablo y a la figura del demonio, como si fuese una entidad real, ¿no? Que es lo que todas estas cosas que nos llaman tanto la atención, que estén diciendo presidentes de universidad o que estén diciendo arzobispos o ministros de interior, es totalmente lógico, porque para el católico, apostólico y romano creyente, el diablo es una entidad real y concreta, es un ser pensante, con voluntad y con conciencia, que es el gran enemigo del creyente. Y dentro de su mapa de la realidad, todos los males del mundo se explican por la obra del diablo. Es una forma muy inteligente de quitarte las responsabilidades y todo lo malo que pasa, hombre, no es culpa nuestra, es cosa del diablo, ¿no? Pero para ellos es algo real y concreto. Y dentro de ese mapa mental, cosas como el aborto, cosas como la ingeniería genética, cosas como el divorcio, la homosexualidad, siempre han sido interpretadas como obra del diablo. Cuando fue la peste negra, estamos hablando, duró muchísimo tiempo, pero la peste negra, la parte más fuerte, el Vaticano dijo que era cosa del diablo, del demonio. Ha habido a lo largo de la historia muchos momentos en los que se ha echado la culpa históricamente de grandes desgracias de la humanidad, algunas relacionadas con la salud al diablo? Pues siempre. José Luis Mendoza, yo lo siento, no ha descubierto nada nuevo, porque si ahora Bill Gates y George Soros son las herramientas del diablo, o son el diablo mismo, porque durante mucho tiempo Bill Gates estuvo cargando con el San Benito de que era el anticristo profetizado en el Apocalipsis. Es verdad, por ese código de barras también, el que se decía el 666 en el centro, y en cada uno de los lados había un 6, el que no se veía la cifra, pero había un 6. Esto es como el cuento del lobo, ¿no? Desde que nace el cristianismo, desde el principio de los tiempos, porque además Jesús, cuando anuncia el retorno del Hijo del Hombre y el juicio final, lo hace refiriéndose a su generación. O sea, Jesús fue el primero en equivocarse con las profecías del anticristo y del fin del mundo, porque él falleció toda su generación, falleció la generación siguiente, y seguimos esperando que llegue ese Armagedón, ese fin del mundo. Pero desde el principio de los tiempos se identificó a Calígula, por ejemplo, o a Nerón, que era muy lógico, porque para las primeras comunidades cristianas, ¿qué mayor anticristo que el emperador romano, que los quemaba, los torturaba, claro, los echaba a los leones? Entonces es lógico que ellos viesen en cada uno de los emperadores romanos, hasta Constantino por lo menos, que era el anticristo profetizado en sus escrituras. Pero a partir de ahí, Federico II, Guillermo II, Napoleón, yo recuerdo Tolstoy en Guerra y Paz, verbaliza la idea de Napoleón. Claro que para los pueblos conquistados por los franceses era un anticristo, porque les, como cualquier pueblo conquistado por cualquier conquistador, ¿no? Con todas las perrerías que les hacen, pues imagínate todas las atrocidades que hizo el rey belga en el Congo a los africanos. O sea, a mí me cuesta mucho imaginar algo más anticrístico y más diabólico que las barbaridades que hicimos los europeos, especialmente bajo el reinado de este hombre en África. En la Segunda Guerra Mundial es totalmente lógico que todo el mundo estaba convencido de que Hitler era el anticristo. ¿Sabes si...? Pero lo mismo ocurrió con Stalin, lo mismo ocurrió con Pol Pot, con los gérmenes rojos. O sea, es decir, a lo largo de toda la historia, cuando nos hemos encontrado con un liderazgo que ha causado dolor, muerte y sufrimiento por millones, es lógico que esa generación lo identifique con el anticristo. Pero la historia sigue pasando y ya le toca al siguiente. ¿Sabes si alguno de los papas que tenemos en la memoria más reciente en algún momento han tenido algún tipo de especialidad o han realizado algún exorcismo? Sí, claro, tanto Ratzinger, Juan Pablo II, han hecho exorcismos, porque el exorcismo era una de las cuatro órdenes menores que recibía todo sacerdote cuando se ordenaba. Entonces cualquier sacerdote tenía la capacidad de hacer un exorcismo. Lo que ocurre es que antes, hasta que cambió todo el tratamiento del ritual romano con el nuevo catecismo, para poder ejercer esa capacidad que él tenía que tener un permiso expreso del arzobispado para cada caso en concreto. Después ya la cosa se relajó, porque la competencia con los protestantes y con las iglesias evangélicas era muy reñida, y ahora ya hay sacerdotes que no tienen que consultar a sus superiores, porque tienen un permiso para hacer todos los exorcismos que quieran. Pues estar todo el día haciendo exorcismos, sacando demonios uno detrás de otro, fila india, y ya no es como antes. Pero en su juventud, Juan Pablo II, por ejemplo, y Ratzinger hicieron exorcismos. Siempre se ha vinculado cosas de salud. Yo recuerdo que cuando fue el tema del SIDA, la pandemia del SIDA, hace 30 años, se extendió la idea por parte de algunos grupos conservadores, por parte también de algunos grupos eclesiásticos, que todo esto era un castigo contra determinadas tendencias o conductas sexuales que estaba orquestando el diablo en persona, que el diablo estaba detrás de ello, ¿no? Es alucinante porque lo decían que era el diablo cuando era lo que ellos hubieran querido y hablaban en nombre de Dios. Eso no se entiende, ¿eh? Bueno, pero es lo mismo que está ocurriendo ahora. Sí, o sea, sí, exactamente igual, sí. Para muchas, bueno, lo hemos comentado al principio de esta pandemia, acordaros, cuando todo empezó a ocurrir en febrero y en marzo, y ahí están las grabaciones de la tertulia, comentamos en muchas ocasiones que tanto en España como en Corea, como en varios países, los focos de contagio principales eran comunidades religiosas, ¿sí? Eran iglesias cristianas que creían que el coronavirus era una creación del diablo, era otra vez, ya por fin ya llega el fin del mundo, ya llevamos toda la puta vida esperándolo, ¿sí? A ver si llega ya de una vez. Y entonces, claro, como ya esto ya es una cosa satánica, ¿dónde vas a estar más protegido que en tu iglesia? Así, bien pegaditos unos con otros y echándose el aliento. Y evidentemente las cosas no funcionan así. En el caso del SIDA, claro, cuando tú partes o perteneces a un sistema de creencias que considera la homosexualidad como algo antinatural o como algo diabólico, pues es lógico que tú interpretes eso. Pero bueno, es que a lo largo de la historia, una de las sectas que a mí me parece más divertida, entre comillas lo de divertida, ninguna lo es, pero que a mí me sorprendió mucho en su día, no sé si os acordaréis de José Luis Miranda, que él falleció hace unos años y lideraba, ahora ha cogido el relevo su esposa, lideraba la secta Creciendo en Gracia, que ellos se identificaban muy fácilmente por la calle porque llevaban el 666 tatuado. Sí, sí, sí. Pero vamos, tatuado en la frente. O sea, si iban a una tienda de tatús y se tatuaban el 666 en el brazo, en la frente, claro, tú cuando los veías pensabas, estos son satánicos. No, pues era todo lo contrario. Ellos hacían una reinterpretación del Apocalipsis de Juan muy simpática, que además comparten muchas iglesias protestantes y evangélicas, en las que ellos creen que el anticristo de verdad, el verdadero diablo, a diferencia de lo que pensaría nuestro exministro Fernández Díaz o el señor Mendoza, obviamente el cardenal Cañizares, ellos creen que el anticristo es el Papa, que todos los casos de pedofilia, de corrupción, todos los escándalos que han rodeado la iglesia durante sus últimos años de historia, son el reflejo de que Satanás se ha colado en el Vaticano. Entonces, si la Iglesia Católica es la que representa al anticristo, los seguidores de José Luis Miranda interpretaban que el 666 no es la señal del anticristo, sino que vendría a ser la señal del antidiablo, ¿no? La verdadera seña de identidad de Cristo. Y cuando ellos se tatuaban el 666... en la frente, que además, claro, ya les quedará para toda la vida. Tú imagínate un niño con un 6-6 tatuado en la frente, por favor. Pues claro, sí. Ellos creían que esa era la señal de los buenos, sí, que sí, los sí. Malos eran los católicos, que eran las verdaderas hordas del maligno. O sea, madre, como ocurre en todo este mundo de las creencias, es tan flexible que tú lo puedes amoldar a lo que quieras. La figura de el antipapa y el anticristo están bastante ligadas, ¿no? Bueno, lo de antipapa no existe en la evidentemente, en los evangelios, lógicamente, claro. Sí, sí, pero hay un montón de... Con el paso de los años y con el mestizaje, o sea, esto de la globalización, también se da en las historias de las religiones, en todas las culturas, o prácticamente en todas las religiones, lógicamente existe la idea del mal, porque el mal forma parte de la vida humana. El mal es la enfermedad, es la muerte, es el dolor, el sufrimiento, y ha sido uno de los grandes enigmas a lo largo de la historia de la filosofía. Muchos filósofos han reflexionado sobre el porqué del mal, el sentido del mal. Si existe un Dios creador que es bueno y benefactor, ¿qué sentido tiene que nos haga todas estas perrerías y que lo pasemos tan mal a lo largo de toda nuestra vida? Y cuando el cristianismo se fue extendiendo, ganó poder y se fue convirtiendo en una teocracia casi en muchos imperios y en muchos lugares, cada vez que llegaban los conquistadores a América o África o cualquier lugar y se encontraban con un sistema de creencias, por ejemplo en el caso de las culturas precolombinas, en que existía un inframundo, es decir, un mundo subterráneo, donde iban los espíritus de los fallecidos o las almas de los antepasados, etcétera, que ellos interpretaban eso, que lógicamente son creencias que no eran cristianas, por lo tanto eran anticristianas, como diabólicas, como satánicas, y se empezó a sincretizar con todos los sistemas de creencias ajenos al judeocristianismo, las ideas que traían los misioneros y los colonizadores y los hombres blancos, judeocristianos en todos lados, y la idea de los de que existe un papa que es el heredero de Pedro. Teóricamente en la Biblia lo que se dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y eso es lo que justifica el trono de Pedro, y que haya un personaje físico, humano, que es el representante vivo de Cristo en la tierra. Por eso aquello de la infalibilidad del Papa, porque el Papa no habla por el Papa, el Papa habla, es decir, Jesús habla a través del Papa, Dios habla a través del Papa, por lo tanto Dios no se puede equivocar. Pues en esta idea de los contrarios, también se supuso que había un Papa negro, y esto es algo que además está muy presente en el discurso de José Luis Mendoza, por ejemplo, cuando habla de esa internacional satánica, de esas corrientes satánicas en las que Bill Gates y el magnate George Soros quieren meternos un microchip a controlar el mundo. Todo esto tiene que ver con esa idea de un antipapa o de un papa negro o de unas hordas diabólicas que están conspirando para acabar con el mundo. También has hablado tú en alguna ocasión, nos lo has contado aquí, de una secta satánica, pero son los asesinos satánicos, pero que no tiene que ver con el mundo cristiano, con el conjunto de creencias que se encontraría por Irán, por Persia, por Oriente Medio, ¿no? Sí, claro, porque en otras religiones, a ver, no hemos inventado nada, nosotros nos queremos que... somos tan provincianos que los cristianos nos queremos que todo el universo gira en torno a nosotros, y hay... Antes de que existiese el cristianismo y después han existido muchas religiones y religiones mucho más antiguas. Y en todas ellas, los seres humanos que las profesaban o que las sufrían, se hacían las mismas preguntas. O sea, lo de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, no lo hemos inventado nosotros. Cuando tú veías que una persona con la que habías convivido durante X años, de repente se quedaba inerte, no respiraba y no volvía a despertar, se quedaba como en un sueño eterno, te preguntabas, bueno, ¿y dónde está su hálito vital? ¿Dónde está el espíritu de esta persona, ¿no? Así nace el culto a los antepasados y nacen las primeras religiones. Y en todas las religiones, una forma de justificar la incomprensión que nos produce el mal, la enfermedad, la muerte, el dolor, era pensar en entidades, en dioses de la destrucción, igual que existen dioses de la vida, dioses de la muerte, dioses de la oscuridad. O sea, que esto viene desde Zoroastro o incluso desde antes. Y en muchas religiones, como es el caso que tú estás mencionando de los Yasesim, se instrumentalizaba, porque al fin y al cabo, yo esto lo he dicho muchas veces, cuando ahora hay tantas corrientes... como estos exopolíticos, como el David Icke, que habla de unos dioses que manipulan a los seres humanos, unos dioses que inventaron las religiones. Yo creo como un moderno satanismo, ¿no?, de creencias. Sí, pero lo que está ocurriendo que con esto, porque utilizan los mismos elementos, seguramente ni ellos mismos lo saben, pero están utilizando unos elementos, unas creencias, un sistema de creencias que ya existía desde hace décadas. Claro, pero yo pienso que es al revés. Yo pienso que no hay unos dioses que crearon las religiones para manipular a los hombres. Yo creo que fueron otros hombres los que crearon las religiones para manipular a sus coetáneos. Esto ha existido siempre. Y el ejemplo de los Yasesim es muy interesante, porque los Yasesim era una secta persa, precisamente, aunque dentro no del contexto zoroastriano, sino musulmán, liderados por el anciano de la montaña, por el viejo de la montaña, que... convencía, fue el inventor de las operaciones psicológicas, porque este tipo cogía a jóvenes aguerridos, fuertes, les hacía consumir grandes cantidades de hachís, de ahí viene el término asasín, significa los consumidores de hachís, y los llevaba a su palacio, a un castillo que todavía hoy existe, que se puede visitar, donde les ofrecía los mejores manjares, donde tenía encuentros sexuales con jóvenes huríes muy predispuestas, y les explicaba que ese era el paraíso del que hablaba el Corán y que era el lugar al que irían si obedecían sus órdenes. Y ahí consiguió un ejército de kamikazes dispuestos a cometer los asesinatos. De hecho, la palabra asesino viene precisamente de ahí, de los hashashin. Exactamente. Una cosa, Manuel. En otras religiones, la figura del diablo también tiene esa connotación de hacer pactos para conseguir un poco poder o tener como en la vida más suerte o ayuda para ciertas cosas o no sé, ¿se le tiene también visto de esa manera o no? Sí, bueno, esa es una práctica, digamos, que herética dentro del cristianismo y relativamente tardía, porque en el cristianismo, no, en el catolicismo, vamos, no se considera que tú puedas pactar con el diablo, porque el diablo, una de las denominaciones que tiene la Biblia es el príncipe de la mentira. Te prometa lo que te prometa, te va a engañar, o sea, que mal negocio. Claro, y las tentaciones también, en otras religiones también se juega un poco con el jaleo este de la tentación y llevarte al lado oscuro y esas cosas. Sí, yo no sé quién fue el filósofo, no recuerdo ahora quién fue el filósofo que dijo que el diablo era una invención del hombre para desresponsabilizarse de sus decisiones, ¿no? Mira, yo le he puesto los cuernos a mi pareja con la vecina del tercero, pero no he sido yo, ha sido el diablo que me ha tentado. ¿No? Qué malo. Es el diablo, no. Hablando de diablos que nos hacen sonreír un poquito, vamos a finalizar poniendo una sonrisa a todo lo terriblemente desgraciado que ha ocurrido, pero en estas últimas dos semanas ha tenido mucha trascendencia. Ha sido un poco el espejo público que ha tenido esa información, el de Miguel Bosé, que ha reunido todas esas teorías del diablo, del 5G, de Bill Gates. Bueno, pues hace unos años Miguel Bosé cantaba esto. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, ja. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra. La canción se llamaba Don Diablo. Te acaba en un disfraz. No tiene moral y es difícil desafiar. Te gusta y todo lo das. Don Diablo, que es muy cuco, siempre sale con el truco del futuro colorado colorín. Y si acaso te desusarás. Ya sabía Miguel Bosé que iba a decir en el futuro. Sí. Esto es de hace 30 años, ¿eh? Nada más y nada menos. Sí, pero cuando ves los movimientos de pelvis que tiene Bosé cuando canta esto, yo juraría que estaba poseído por Mika. ¿Y cómo sabes? Muy suavemente. El círculo secreto esta noche acabamos poniendo una sonrisa a una historia que, bueno, el diablo a lo largo de la historia, para los que han mandado, para las religiones, ha sido culpable de muchos males. Y lo hemos contado con Manuel Carballal esta noche en el Círculo Secreto. Manuel, muchas gracias. A vosotros. Ya sabes que el diablo tiene la culpa de todo, hasta que vengas mañana también. Eso espero. Y ahora vamos con la cara B. Os vamos a contar, ha finalizado hace 2 horas y 42 minutos el estado de alarma. No quiere decir que todo se haya acabado ya, ni mucho menos, pero se pasa a otra etapa. Hay una cara B de la pandemia. La cara B de la pandemia es lo que os contamos esta noche en la sección que se llama así, precisamente, la cara B. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Te hacen una foto de la cara y te fichan. Y gracias a ellos se puede saber todo sobre una persona. Merced a este sistema se sabrán cosas de nosotros mismos que ni siquiera nosotros conocíamos. Estos mecanismos de control se usarán también en los llamados pasaportes en biológicos. Es una de las cosas que Servidor cuenta en el libro La cara B de la pandemia, que acaba de salir esta semana en diversas plataformas. Ahora las bombas ya no serán de dinamita, serán de carne y hueso. Se acaban de abrir las puertas para que el de al lado sea un peligro. Se acabó el pasado, ha empezado el futuro. El miedo al virus y la pandemia se han convertido en el tobogán de este tipo de tecnologías de control. Marta Peirano, periodista y experta en nuevas tecnologías. Se han quedado con nuestra cara literalmente. Además, el reconocimiento facial, a diferencia de los otros datos biométricos, que son pues como nuestras huellas digitales o el iris, son biométricos, tienen la particularidad de que no los puedes cambiar. O sea, igual que cambias de dirección o de número de teléfono, incluso de nombre, tú no puedes cambiar ni de cara, ni de huellas dactilares, ni de iris, ¿no? Sí. Pero el reconocimiento facial tiene el problema añadido de que se puede utilizar para identificarte sin tu permiso y sin que tú te des cuenta. Es decir, no te pueden coger las huellas sin que tú te des cuenta, pero sí que pueden quedarse con tu cara sin que tú te des cuenta y estar siendo identificado en cualquier lugar, ¿no? Pues en una plaza, en un centro comercial, en un consulado, y te pueden estar identificando sin que tú lo sepas. Y atención a un texto que os leemos. Es un texto que tiene más de un siglo de antigüedad y decía esto. En ese mundo la gente no se toca. Tocar a alguien es envenenarse. Está mal visto tocarse porque puede ser mortal. Cada uno vive en una casa que todos utilizaron para confinarse tras una orden del poder. Ocurrió de un momento a otro en el cual los humanos tuvieron que enfrentarse repentinamente al nuevo enemigo, un virus que se encontraba en el aire y que se podía contagiar a toda la población. ¿No te suena eso a lo que estamos viviendo? Lo dice una novela de más de un siglo de antigüedad. Estamos en el tiempo de las distopías y de las profecías cumplidas. Francisco Martorell es filósofo y experto en este tipo de textos. Es una obra absolutamente profética y pionera. Quizás la primera obra, la primera novela, ya no de ciencia ficción, sino en general, en entrever un sistema tecnológico de comunicación parecido a Internet. Y hoy día se vuelve de actualidad, porque el tema central de la novela, bueno, un relato largo más bien, es el confinamiento, la descripción de una civilización del futuro subterránea en la que, como contabas tú, cada individuo habita durante toda su vida en un cubículo automatizado donde está rodeado de todo aquello que necesita. La comunicación con nosotros se realiza a través de telepantallas, de ese sistema protoinformático que comentaba. Y aunque no está prohibido salir de los cubículos, en realidad prácticamente ningún individuo lo hace, porque el adoctrinamiento desde hace siglos en favor de la sociofobia y del aislamiento ha sido tan insistente que ha sido interiorizado por los sujetos, por los súbditos. Nadie quiere salir al exterior y nadie quiere verse cara a cara con nadie. De hecho, la simple idea de contactar con otro semejante físicamente provoca en los ciudadanos de este futuro que describe Edward Forster de La máquina se para, provoca una angustia absolutamente insoportable. Y no es el único libro en este sentido. Hay un tipo de futuro distópico que ya está presente en obras incluso anteriores. Siglo XIX, más en concreto 1844. Nos lo contaba así Martorell. Las autoridades del lugar, que son ultracapitalistas, en ese futuro todo se compra y se vende, los saludos, el aire, todo está mercantilizado. Pues uno de los popes de ese capitalismo salvaje del futuro que relata la novela, le comenta al protagonista, que el protagonista digamos que es del presente, le comenta: ya ve usted, eso es un fragmento de la novela, ya ve usted, en una casa bien montada como esta, nadie necesita del otro, lo cual añade encanto a la intimidad. Algunos esfuerzos tecnológicos más y la civilización conquistará para el hombre el aislamiento, es decir, la libertad, porque cada cual podrá prescindir completamente de los servicios y del contacto de sus semejantes. Cada uno en su casa es el derecho, cada uno para sí es el deber. Bueno, eso es de 1844. Este tipo de relatos y su estudio nos hace pensar que estamos ante un verano que se antoja distinto. Yo creo que este mismo verano lo vamos a poder comprobar. Yo no sé, en años sucesivos, y quizás cuando aparezca una vacuna, si aparece, el escenario cambie. Pero a corto plazo la gente va a tener miedo de, claro, de salir a la calle, de ir a la playa, de acudir a las piscinas en verano. Yo creo que el verano va a ser... un punto de inflexión, ¿no? Sí, absolutamente. Va a ser un marco en el que se va a poder contemplar directamente ese miedo. Es normal en cualquier caso. Pero quizás, como decía, con el descubrimiento de la vacuna, cuando aparezca, y si tenemos suerte y las mutaciones próximas del virus... provocan que la enfermedad sea más leve, poco a poco la gente se irá relajando. Pero es verdad que, aunque el confinamiento sea provisional, puede alargarse, pero no es un confinamiento permanente como el de estas novelas. La nueva normalidad es eso, no ver, no sentir, no querer, no dar un beso a quien queremos, dar abrazos en virtuales, porque los reales pueden ser una forma de contagio, no ver a los nuestros, salvo que entre nosotros haya distancia física, saludar a los amigos con un golpe en el codo. Esto es la nueva normalidad, nos preguntamos, ¿normalidad? Y para conseguir que los humanos perdamos libertad y derechos hace falta momentos que sean duros y catastróficos. La pandemia lo es. Desean que los seres humanos nos apretemos más la cuerda que nos estrangulan, ya que su crisis puede llevar a cabo sus planes. A esto le llaman doctrina del shock. Se está poniendo también en marcha. Además, mientras estábamos encerrados, nuestra debilidad ha hecho que se hagan fuertes algunas palabras cuyo significado se ha cambiado. Si leemos un titular en donde se nos dice que el virus ha mutado, creemos en de inmediato que el virus se ha hecho mucho peor. Es un pensamiento instantáneo, pero ¿es un pensamiento real? Todo ha sido tan duro que hemos abierto paso al neolenguaje sin darnos cuenta de que se estaban abriendo paso por las puertas del infierno. Y es que al virus le interesa mutar para sobrevivir, y las mutaciones no tienen por qué ser necesariamente a peor. Nos lo decía el evolucionista Mario Fernández. Hoy en día ya se ha doblado ese tiempo. El virus tarda 6 días en empezar a machacar, por tanto te da más tiempo a ti sobrevivir. Los ratios ahora son menores, son mayores de supervivencia, porque el virus se ha debilitado. ¿Pero por qué? Porque le interesa. El virus lo que le interesa es ir por todo el mundo. Si se hace más débil, y tú con un virus débil puedes andar, relacionarte, el virus le interesa porque se contagia mucho más. Por tanto, todos los virus siempre, con el tiempo, evolucionan a ser más débiles, menos patógenos, para que el huésped sobreviva más tiempo y lo pueda contagiar más. Cosas malas, muy malas, pero no ha sido afortunadamente el fin del mundo. Nos hemos acercado más que nunca a la ciencia, pero también nos hemos acercado más que nunca a teorías extrañas, bárbaras, conspirativas. No hemos buscado más allá de lo alternativo. Ha triunfado lo irracional cuando lo que teníamos que hacer es escuchar a científicos como el español Salvador Masip, que estuvo 10 años en el hospital Monte Sinai y que ahora mismo está al frente de un importantísimo laboratorio en la Universidad Británica de Leicester. Es uno de los científicos españoles más importantes. Participó en el descubrimiento del genoma de la gripe española, protagonista de la mayor pandemia del siglo XX. Le preguntaba por los parecidos y diferencias entre ambas pandemias y sobre qué puede pasar en el futuro, que ha comenzado hoy mismo. El virus seguirá por aquí, pero si todo va bien, tendremos maneras de evitar que genere pandemias como esta otra vez. Generará, supongo, posiblemente brotes, seguramente seguirá causando muertes como las causas del virus de la gripe. Pensemos que la gripe, por lo menos mueren alrededor de 500.000 de personas al año de gripe. O sea, no es ni mucho menos algo trivial, y este podría ser lo mismo. Podría ser un virus, pues, que se quedará incorporado en el calendario, digamos, de virus que van rondando y que a lo mejor siguen patrones estacionales, a lo mejor brota más en invierno y en verano desaparece, pero eliminarlo del todo creo casi imposible. Pero controlarlo sí, de la misma manera que hemos controlado el SIDA y la gripe incluso, creo que este sí que lo podremos controlar y pues ya no tener que sufrir y tener que estar todo el día pendiente de si el virus está por aquí o no. Insistimos, hay cosas también terribles. La pandemia ha servido para que se dejen de considerar un atentado contra la libertad algunos mecanismos de vigilancia y control. Gracias a estos mecanismos se puede saber dónde hemos estado, con quién, cuáles han sido nuestros pasos, a qué tiendas hemos ido, qué calles hemos pisado, lo saben todo de nosotros. Antes de la pandemia, ese control y vigilancia era un atentado contra las personas. Hoy nos hemos creído que es nuestra tabla de salvación. El confinamiento también ha servido para que el mundo se vuelva virtual. Ya no existen los abrazos y los besos. Ahora todo se hace a través de una pantalla de plasma. Ese camino hacia lo virtual se recorre usando una tecnología que requerirá en el futuro de determinados minerales. ¿Dónde se encuentran? Curiosamente, esos minerales son el coltán, el cobalto y el litio. Se va a intentar derrocar a los gobiernos de los países en donde se encuentran. Se darán golpes de Estado para dominar esos países. Se mentirá a la población. Se usarán las elecciones para gobernarlos. Ese camino hacia el nuevo orden mundial ha comenzado a recorrerse ya. Más de 3.000 millones de personas han estado confinadas. Nunca antes en la historia de la humanidad, la mitad de los habitantes de la Tierra estuvieron encerrados. Solo podíamos salir a comprar el súper. Como cuento en mi libro La cara B de la pandemia, casi nos hemos creído que era un peligro hacerlo. Gracias a eso han pasado cosas. El precio de los productos de los supers ha subido un 20%. No mirábamos en las etiquetas mientras teníamos terror y ganas de salir de allí, pero subían al mismo tiempo un 20% los productos. Y la pandemia también ha generado una serie de odios y prejuicios nunca antes vistos. Desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial no se vivía una situación así. El mundo puede estallar, nos lo decía José Manuel Sabucedo. Pero hay pasos, hay líneas que nunca se deben superar. Y esas líneas es la del considerar al adversario como un enemigo y sobre todo empezar a utilizar respecto a él términos que al final acaban convirtiendo en realidad. No olvides aquello de las palabras son armas, ¿no? Si yo califico a un adversario con adjetivos que pueden deshumanizarlos, eso puede justificar, más pronto que tarde, que yo pueda emprender, respecto a él, acciones agresivas o violentas. Yo espero que esto no ocurra, pero es bueno advertir que si pasamos ciertas líneas, eso puede ocurrir. Lo que no podemos, por lo tanto, yo lo que no estoy dispuesto a hacer como científico social es ver mi realidad, observar lo que está ocurriendo en España y no advertir de un problema que nos puede venir. Es el psicólogo social, el catedrático de psicología de la Universidad de Santiago, José Manuel Sabucedo. Golpe a golpe, beso a beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza. No tenemos que negar la realidad. El coronavirus, según nos decía el especialista, sitúa a nuestro país y al mundo entero cerca de un conflicto y de una guerra. No tenemos que ser alarmistas, pero tampoco tenemos que mirar a otro lado. Y es que lo decía Shakespeare, William Shakespeare, que decía: en tiempos de peste, los hombres dementes guían a los sordos. ¿Cuántos fueron los que se robaron los colores? Vienen los tus monólogos, tus discursos incoloros. ¿No ves que no estamos solos? Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina de shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Noticias Segundo Acero, la información, la actualidad, y después continuamos una hora más en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4, La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Son las 3:06, que es el tiempo que llevamos allá fuera del estado de alarma. Ojalá vaya muy bien el futuro. Ojalá pues las cosas es un poco tirar una moneda. Ojalá no pase nada, los rebrotes se puedan controlar, ojalá. Ese es el deseo. La realidad, bueno, pues la realidad será la que sea, pero ojalá las cosas vayan muy bien en el futuro y ojalá la pandemia no nos haga volver atrás. Que ese deseo lo compartimos todos, prácticamente el 100% de las personas. Hasta las 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos. Tenemos señales del fin del mundo. Tenemos también Callejón con José Manuel Escribano. Tenemos también Eureka con Mado Martínez. Hablamos de cómo a lo largo de la historia del ser humano, de la evolución, el cuerpo humano ha sido como un lienzo y lo importante que ha sido el tatuaje y otra serie de cosas en la historia de la evolución humana. Pero antes os damos las últimas pistas y recordamos los datos para solucionar el concurso de esta noche que nos presentaba Silvia Casasola sobre el personaje oculto del programa de hoy. Bueno, decimos que, y recordamos a nuestros oyentes, que les damos las gracias por participar, desde luego, que cada uno de los personajes de hoy, pues desde su parcela, buscó y luchó por el mismo objetivo: eliminar el racismo, acabar con el maltrato a los negros. Bueno, Malcolm X fue políticamente más o menos incorrecto, estuvo en la cárcel, y cuando salió después de abrazar el Islam, se convirtió en predicador y en un gurú de la nación islámica. Bueno, Malcolm coincidió en algunas ocasiones con otro líder religioso también muy importante, que era mucho más sereno, pacífico. ¿Quién es? Pues el inolvidable Martin Luther King. Los dos fueron cruelmente asesinados y dejaron una huella imborrable en la historia de su lucha. Pero el protagonista de esta noche es... Gentlemen, Welcome back to Vietnam. En efecto, como habéis adivinado, es Spike Lee. Él es el protagonista. Bueno, Spike durante muchos años fue el enfant terrible del cine independiente de Estados Unidos. Agitador perpetuo y un total incomprendido. Bueno, pues él esta semana es noticia porque ha fichado por la plataforma Netflix, porque allí es donde ha estrenado lo que estamos escuchando, el tráiler de su nueva película, Da Fight Blood, Hermanos de Armas, en la que muestra su particular visión del conflicto y de la guerra del Vietnam. Bueno, pues Spike Lee, siempre reivindicativo, afirma que la fundación de los Estados Unidos, eso es lo que él dice, es inmoral porque está basada en el genocidio y en el robo de tierras. Y esperemos que algún día, esta lacra del racismo, como lo que hemos estado comentando desde el principio, sea totalmente olvidado y por fin desaparezca el racismo de la faz de la tierra. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Ha participado en Twitter y es Jack Harness. Bueno, él tiene @j249542275. No creo que sea su teléfono, ¿eh? Así que no nos llaméis para dar, que no lo vamos a facilitar. Pero le damos la enhorabuena a Jack Harness y ahora le pediremos que nos mande su dirección a rosa.vientos@onda0.es y algo le llegará del programa que seguro le gustará. Las 3 y 11 minutos vamos a conocer una de las cosas, una de las prácticas que hizo al ser humano llegar a donde es. Tiene mucho que ver con la evolución, con la historia del ser humano, con la biología. El cuerpo convertido en un lienzo, el tatuaje, el maquillaje. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. El cuerpo humano es un lienzo y a lo largo de la historia del ser humano, de su evolución, convertir ese lienzo en algo que se podía pintar ha sido importante en el desarrollo de la especie humana. Y el ser humano se ha pintado desde siempre, desde que es ser humano. Luego fue poco a poco reduciéndose ese lienzo y se convirtió la pintura en algo estético, que es en la actualidad algo estético, pero tiene una larguísima historia. Y sobre este tema hablamos en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, qué antropológicos que hemos venido esta noche. ¿Verdad que sí? Oye, pero es importantísimo porque yo cuando me documentaba sobre temas antropológicos, paleoantropológicos, y se hablaba de la importancia del ocre en la historia del ser humano, biológicamente hablando. Bueno, se estaban refiriendo a la pintura, porque el pintarse ha sido y ha sido siempre un síntoma de inteligencia en el ser humano. Sí, de pensamiento simbólico, claro. de cognición. De pensamiento cognitivo, de pensamiento simbólico, y el ser humano lleva unos cuantos milenios ya utilizando el cuerpo, nuestro cuerpo, como espacio simbólico. Luego, no saco, el tiempo, por supuesto, ha habido cambios y ahora encontramos, sobre todo en nuestro mundo occidental, pues ya no es el cuerpo, es la cara, es la mujer más que el hombre, pero la pintura siempre ha estado presente de una forma u otra en la historia del ser humano, porque ha formado parte antropológicamente de nuestra presencia, de cómo nos presentamos ante los otros, que eso ha sido siempre importante. Sí, y también es curioso ver cómo hemos llegado de allí hasta aquí, ¿no? Y la diversidad que existe en diferentes sociedades. Porque el significado de estas pinturas es muy variado, ¿no? Porque hay significados simbólicos, rituales, sociales, culturales, ¿no? El significado cultural del maquillaje, que es pues la modificación corporal más light que hacemos a nuestro cuerpo, irreversible, porque no es un tatuaje, ni una escarificación, ni nada de eso. Y, por ejemplo, en el pasado algunas sociedades pintaban los cadáveres de los muertos o les pintaban los cabellos. Fíjate qué curioso que hoy en nuestra sociedad occidental también lo hacemos. Existe el oficio de tanatopractor. ¿Mm? ¿no? Que su objetivo es el de presentar el rostro de fallecido como si estuviera vivo. Y los teotihuacanos se exhumaban además a sus muertos y los honraban con maquillaje, con eso. Y el maquillaje facial también puede tener una función bélica, ¿no? Como por ejemplo para asustar al enemigo, o como símbolo de protección, pintarse el rostro del cuerpo, o de camuflaje. También podía formar parte o puede formar parte en algunas sociedades pues de un rito de paso, el paso a la pubertad, el llegar a la boda, marcar un rango social, una identidad de género, emociones, circunstancias, ¿no? A veces simplemente pues por motivos prácticos que acaban convirtiéndose en señas de identidad. Por ejemplo, hay también algunas sociedades sin escritura, como la de los Waji de Papua, que utilizan su rostro para imprimir en él sus orígenes, ¿no? Y creen que cuanto más luminoso es el diseño, más suerte va a tener esa persona, que es algo parecido a que hacen los Wahapi del Amazonas, que llevan siglos pintándose el cuerpo con motivos geométricos, que no es otra cosa que un lenguaje pues gráfico en el que ellos saben leer e interpretar esa historia de su pueblo, o los Kayapo, que bueno, eso es pintarrajear al bebé nada más cortarle el cordón umbilical. Y para ellos pintarlo es reconocerlo como humano. Atención. Y además, fíjate una qué cosa. ¿Qué hacemos nosotros con los selfies y las fotos de Instagram cuando empezamos a retocarlas, a editarlas, a añadirles más brillo a los ojos, darles más o menos luz, mostrar un perfil, ¿no? Estamos mostrando un perfil, un estado de ánimo, estamos transmitiendo algo, estamos seduciendo. Algunos suben dos o tres fotos o selfies al día o más, ¿cierto? ¿No? Sí, sí. Bueno, pues eso es algo que hacen las tribus de Surma y Mursi al sur de Etiopía a su manera, porque tal vez no tienen internet, ni redes sociales, ni Instagram, pero se pintan el cuerpo así como dos o tres veces al día. Dos o tres veces al día, porque para ellos es su forma de seducir o de expresar cómo se sienten, una emoción, un estado de ánimo, exhibir orgullo. Y esa es como su selfie del momento. Pues mira, estoy así, me siento así, me siento así. Porque en cierto modo el maquillaje es estética. A veces la estética no solamente la dan las pinturas. En este caso, por ejemplo, los antiguos egipcios lo hacían también con los objetos. Por ejemplo, ellos ya utilizaban, ya descubrieron, ya impusieron las gafas de sol. Sus gafas de sol particulares. Sí. Porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos ya hoy en día para protegernos entonces la vista? Claro, nosotros nos ponemos gafas de sol para protegernos la vista del sol, los rayos ultravioletas, estas cosas. Ponernos gafas de sol. Bueno, pues en el antiguo Egipto, sus gafas de sol era pintarse los ojos con col, por ese mismo motivo, para protegerse los ojos, y además les protegía contra enfermedades oculares. Los cosméticos que utilizaban los reyes y los faraones del antiguo Egipto en sus ojos no solo les permitía tener esa mirada tan enigmática y seductora que tenían, sino que también les ayudaba a prevenir y tratar estas enfermedades oculares. Hay un estudio en la revista Analytical Chemistry que habla de esto y que nos hablan de estos cosméticos que ellos usaban, que incluían el metal de plomo e ingredientes negros para el maquillaje ocular. Que además algunos egipcios pensaban que estas sustancias poseían una función mágica y que los dioses Horus y Ra les protegían de diversas enfermedades a aquellos que las lucieran, ¿no? Con los ojos así, de esa manera, pintados y maquillados. Bueno, pues a la ciencia parece confirmarlo, que sí, por lo menos contra enfermedades oculares les protegía. Y los antiguos egipcios lo hacían, pero no solamente eran los egipcios, es que podemos comentar muchísimas cosas del pasado en relación al maquillaje. Por ejemplo, podemos hablar de cómo ha sido esa evolución desde las antiguas civilizaciones hasta el mundo actual. Claro, porque por ejemplo hoy en día pues también nos maquillamos, ¿no? En nuestra sociedad occidental y es como, bueno, el uso del maquillaje está ligado a la identidad de género femenino, es un estereotipo de belleza pues que mamamos al nacer en esta sociedad, lo que se espera de nosotras, qué aspecto debe tener una mujer, un canon de belleza, que ojo, atención, la belleza también cambia, ¿vale? El concepto de belleza, los cánones de belleza también son fluidos, cambian, no siempre han sido igual y probablemente mañana no sean los mismos que son hoy para nosotros, ¿no? Solo son eso, un estereotipo. Los hombres también podrían maquillarse, claro que sí, evidentemente. Más. Claro, llevar otras ropas. A mí, fíjate, me gusta un hombre con raya en los ojos, así tipo egipcio, marcándose la línea. No sé, le da más profundidad a la mirada, pues igual que a una mujer, ¿no? Y de la misma manera que me gusta ver esa profundidad en los ojos de una mujer, pues me gusta verla en un hombre. Es como que parece que tienes más pestañas, más profundidad, no sé. Pero sin embargo, la ciencia insiste y dice que el maquillaje es bonito, pero que remarque lo natural, ¿no? Eso es lo que dice la ciencia. Sí, la ciencia lo que dice es que el maquillaje, cuanto más natural, mejor. En Japón hay un estudio en el que observaron que las mujeres demasiado maquilladas no solo no resultan reconocibles, es decir, resultan totalmente irreconocibles, sino que bueno, no gustan tanto como las que van maquilladas de forma más ligera, más natural. El maquillaje tan potente no surte el efecto, ¿no? En definitiva, que el maquillaje cuanto más natural mejor. Aún así, siguen gustando más las mujeres, según este experimento, con algo de maquillaje, aunque sea ligero, en lugar de sin maquillaje. Pero el potente no, aparte de darle muchos problemas a la inteligencia artificial a la hora de reconocer un rostro, esa tecnología de reconocimiento facial, pues es como, chico, si no quieres que te reconozcan, mejor te pones un pasamontañas, pero no te pases con el maquillaje. Qué bueno, que es otra cosa, ¿no? Aunque hay otra investigación que a mí me gustaría resaltar, de la Universidad de Huddersfield en Inglaterra, que dice que lo mejor es gustarte a ti misma, ¿no? Evidentemente. Cosa que a veces resulta un poco difícil con la presión mediática sobre el aspecto femenino, ¿no? Esto imperante en nuestra sociedad, los anuncios, el pecho playa perfecto, el cuerpo menor y perfecto, teñirte el pelo, que si... Que no todo el mundo tiene que ser como nosotros. Demasiado para mi body, ¿no? Un poco, a veces. Oye, los pintalabios, que son uno de los elementos estrella y fundamentales en el mundo del maquillaje, también determinan, según la ciencia, un poco el estatus económico. No el estatus, sino el barómetro, es un barómetro, claro. Sí, el estatus económico, claro. de la economía en ese momento, de cómo está la situación en ese momento, en la sociedad o en un país, ¿vale? Si hay crisis, si no hay crisis, si hay guerras, si no, ¿sabes? Estas cositas. Porque ya lo hemos dicho alguna vez que el pintalabios ha sido producto de primera necesidad en tiempos de guerra y crisis. Pero desde la Segunda Guerra Mundial, además, que la venta de pintalabios es ya barómetro económico. Y te dice más o menos esas cifras de venta de pintalabios si hay más o menos crisis. Todo tiene una explicación. Todo empezó con Winston Churchill y la revista Vogue en 1941 con ese eslogan de «Ahora más que nunca, la belleza es tu deber». ¿Vale? Que era como, ¿por qué? Había guerra en la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué era el deber de...? Bueno, porque Churchill repartía pintalabios con la misma asiduidad que repartía la harina, mientras que la gasolina, el azúcar y otros productos estaban bastante racionados. Pero claro, Churchill sabía que los pintalabios hacían que las mujeres, en tiempos de incertidumbre y muerte, se sintieran más atractivas. Y por eso es porque en tiempos de crisis el pintalabios aporta un sentimiento de normalidad. Entonces, cuando sucedió lo del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, se disparó la venta de pintalabios. O sea, así. Y en la última crisis financiera pasó lo mismo. Es la forma en la que muchas mujeres lidiamos con la tristeza, la incertidumbre, y tratamos de subirnos el ánimo. Porque al transformar nuestro aspecto, parece que también transformamos nuestro ánimo. Te sientes más fuerte, más poderosa. Y en definitiva, tiene que ver un poco con un estudio también que decía la Universidad del País Vasco, que ¿por qué nos maquillamos y usamos cosméticos? Pues porque nos sentimos mejor, más atractivas, más poderosas, más a gusto con nosotras mismas. Tiene que ver con nuestro concepto también de autoestima, de lo que, bueno, culturalmente para nosotras significa sentirte bien, ¿no? Por razones darwinistas. Las caras hermosas, ¿vale? Volvemos a decir que el concepto de belleza es cambiante. Y los cuerpos bien formados, pues son también marcadores biológicos del valor de la pareja sexual, y en nuestra sociedad el estereotipo es ese. Es que al final, pues lo que pasa es que el maquillaje acaba influyendo en tu autoestima, que es lo que pasa, pues por eso te hace sentir mejor, por una cuestión ahí cultural también, psicológica y cultural, las dos cosas. ¿Y los tacones también suben la autoestima? Pues ¿tú sabías que los hombres fueron los primeros en usar tacones y no las mujeres? Ah, ¿no? Pues era cosa de hombres. Y sin embargo, no se considera una cosa de hombres. habitualmente es muy raro ver a un hombre con tacones. Pues, normalmente pues, se busca lo contrario, ¿no? Pues, que sí. Los zapatos, lo que compremos, tenga poco tacón. Claro, pero eso es hoy en día, ¿ves? Claro, la prueba perfecta es un concepto temporal, claro. La prueba perfecta de que los estereotipos cambian y no son más que eso, estereotipos. Y el significado simbólico, ¿vale?, de todas estas cosas tiene mucho que ver pues con las tendencias, la moda, las culturas y el valor que le demos. Son estereotipos, no son nada más, ¿vale? Entonces, oye, pues por eso, por cierto, que son los hombres los que empezaron a usar los tacones. En realidad, los primeros en usar tacones fueron los hombres. Los diseñaron en el siglo XV, fíjate, en el siglo XV para los jinetes persas, con el fin de que, pues, de encajar mejor el pie en el estribor, no sé, en los estribos, perdón, y así podían disparar las flechas con más facilidad durante la batalla. Esto fue un inventazo, tuvo mucho éxito. Y como hubo una época en la que Europa tenía mucha fascinación cultural por el mundo persa y todo esto, ¿qué pasa? Pues que esto se extendió como la pólvora. Y los zapatos de tacón empezaron a ser moda masculina y un símbolo de aristocracia, es decir, los usaban los aristócratas. Uh-huh. Los aristócratas, la gente con poder, con estatus, fueron los que empezaron a usar los tacones. Y cuando el tacón empezó a llegar a las clases más bajas, lo que hicieron los aristócratas para diferenciarse fue subir todavía más la altura del tacón. Es decir, conforme más aristócrata eras, más alto era el tacón. Fíjate, los aristócratas eran los que hacían más equilibrio a la hora de andar, los que hacían más equilibrios. Entre otras cosas, si te fijas, cuanto más alto y fino es el tacón, más difícil es andar. Bueno, luego te lo explico. Pero eso te obliga también a mantener una postura erguida, de distinción, poder, ¿no? Para poder mantener el equilibrio, porque si no, te la pegas. Y tú imagínate, en la Europa del siglo XVII, con las calles llenas del barro, porque esto hasta, fíjate, al siglo XVII todavía iban en tacones los hombres, con las calles llenas de barro, empedradas y en tacones. Pero bueno, fue en el año 1630 cuando las mujeres les copiaron la moda a los hombres porque querían adoptar un estilo más masculino, para ser más altas y más poderosas. Es que ese dicho de, perdona, Mado, que para presumir un poquito hay que sufrir, bueno, también tiene cierta injusticia, cierto tópico, pero hay una parte de realidad, antropológicamente hablando. Antropológicamente no sé, pero no sé si te has subido alguna vez en tacones, Bruno. ¿Te has puesto alguna vez los tacones de tu madre o algo así? ¿Por cómo jugar o algo, ¿vale? ¿Vale? No, los de mi madre no. Pues es muy difícil andar en tacones. O sea, no es como decir, vale, la gente aguanta los tacones, es más o menos como según unas investigaciones así de media, 1 hora, 6 minutos y 48 segundos. Más no los aguantas. Y el 20% de las personas dice que solo pueden estar parados con zapatos de tacón 10 minutos, o sea, que mejor sentaico. Y vamos, imagínate, pues en 1630 es cuando las mujeres les copiaron la moda, adoptando ese estilo porque parecían más altas, más poderosas, y los tacones entonces se volvieron unisex hasta finales del siglo XVII. Atención. Fíjate. Los hombres comenzaron a usar entonces, a finales del siglo XVII, no es que dejaran de usarlos, sino que ellos empezaron entonces a usar tacones más cuadrados, más robustos, más bajitos, mientras que las mujeres pues cada vez los cogían más esbeltos y más curvos. Y en 1740 los hombres europeos ya no los usaban porque ya empezaron a considerarlos como cosa de mujeres, hasta que el estilo de moda vaquero, cowboy, botas de tacón y tal, les dio un pequeño repunte. Y fíjate lo que aprendemos contigo en esta sección, porque se vienen abajo tópicos que la historia nos demuestra que no siempre ha sido así. Si preguntáramos, ¿sabes que hubo una época y no hace tanto tiempo que los hombres llevaban tacón? No se lo creería casi nadie, pero sin embargo pasaba. Y lo demuestra así la historia, la antropología. La historia no vio nada extraño que los hombres lo llevaran en un tiempo no tan pasado. Claro, para nada, si es que al final son estereotipos. Y fíjate, hay un experimento muy curioso, bueno, varios experimentos hizo este hombre, Nicolás Gegen, por esto aquí, de que para resumir hay que sufrir, porque claro, hoy en día, desde los años 50 además, el tacón es un fetiche súper erótico. Nadie lo niega, ¿no? Pues desde que se inventó la fotografía, estas cosas. Y bueno, si vas en tacones parece que te ven más atractiva. Porque Nicolás Gegen hizo varios experimentos al respecto, y él lo que hizo fue coger a varias estudiantes y tal y ponerlas con diferentes tipos de suelas, tacones y diferentes alturas de tacón. Y bien, pues si eres hombre y se te acerca una mujer por la calle a hacerte una encuesta, es más probable, Bruno, que atiendas su solicitud si va en tacones. O sea, eso lo sabe la ciencia, no es una cosa mía. No. Yo que tenía miedo, vay, no soy el raro yo. Un 82% más de probabilidades. Tranquilo, me dejas, ¿eh? Que si vas en zapatos planos. A las mujeres que llevaban el tacón más alto, por ejemplo, entras a un bar, ¿vale? Están en un bar las mujeres y tal. Se les acercaba un hombre en unos 8 minutos, ¿vale? Después de entrar al bar. En comparación con los 14 minutos de una mujer con zapatos planos. Pues por lo que sea, te acercas antes, incluso pues le pides el teléfono y todo más, pues si lleva tacones. Y si vas andando con tacones y dejas caer un guante accidentalmente, esta imagen tan romántica de sí. Voy a dejar caer el guante. Bueno, es romántica y un poquito fetichista, también. Y decimonónica. Sí. El que tiene, y decimonónica. Sí, es un icono, tiene una imagen de novela. Sí. Es que es de novela. Pues cuanto más alto sea el tacón, si dejas caer el guante, ¿vale? Más hombres te lo recogen en el suelo. Un 93% de las veces si vas en tacones, frente a un 62% si vas con zapatos planos. O sea, por cierto, una mujer que ve a otra mujer en tacones, que se le cae el guante, le da igual y se lo recoge la misma vez. Tanto si va en zapatos planos como si va en tacones. Yo supongo que este experimento, no sé, lo han hecho con mujeres heterosexuales. Habría que comprobar si una lesbiana le recoge el guante más veces a una mujer en tacones que a otra que lleva zapatos planos, porque en estos experimentos a veces también hay mucho sesgo de género, ¿vale? Claro. Y bueno, a mí personalmente me gustan los tacones. O sea, me gusta ver a una mujer en tacones y me gusta verme a mí. Aunque he visto a hombres caminar en tacones mejor de lo que camino yo, ¿vale? Eso también te lo digo. Sí. Vale. Claro. Y hay personas que los llevan como si fueran una segunda piel, de verdad, o sea, de lo a gusto que los llevan. Y ¿los tacones? Sí, y otras que ¿pero los ellos? Ellos y ellas. ¿Tú no has visto a los drag queens bailar? Ah, bueno, sí, eso sí, claro. Buah, yo me quedo hipnotizada. Porque son profesionales, pero claro, digo, la gente, gente que se pone un zapato u otro, ¿no? Sí, la gente que no utiliza la forma de andar como anda como una profesión, ¿no? Que en este caso sí lo es, ¿no? Modelos, claro. Los llevan como una segunda piel. Y otras, bueno, tú no has visto también esas, pues la Super Bowl y todo eso, cuando salen ahí bailando y van ahí que se pegan unos bailoteos y van en tacones y todo eso, pues imagínate, ¿no? ¿Y otras no has visto Jennifer López y Shakira en esta Super Bowl, en el descanso? ¿Cómo? Sí, lo único que vi de la Super Bowl en este año fue el descanso con Shakira y Jennifer López. ¿Ves? Tú que no ves la tele. Claro, yo que no veo deporte lo vi. Vi la Super Bowl este año, pero coincidió justo con el descanso. Vale, pues hay mujeres que los llevan como una segunda piel, de lo a gusto que los llevan, ya ves. Y otras que los usan en ocasiones especiales o cuando les apetece, como debe ser. Y otras que no los usan nunca, ni falta que les hace, creo yo, porque son tan especiales que en vez de andar por el suelo parece que flotan, como las hadas. Mado Martínez, en Eureka esta noche hemos descubierto muchísimas cosas importantes sobre la importancia antropológica en la historia biológica del ser humano, en su evolución de el maquillaje. El lienzo, el cuerpo humano era un lienzo, es un lienzo. Comenzó pintándose y luego se convirtió la pintura en una forma de estética. Nos lo ha contado aquí en Eureka Mado Martínez. Hasta la semana que viene. Gracias. Un abrazo grande. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Una noche especial porque ya estamos en el fin del estado de alarma. Se acabó, pues sí, 98 pues sí. Días después, se acabó el estado de alarma. Los cines han estado cerrados y los cines van a estar abiertos y todos tenemos que ir al cine. Todos tenemos que hacer lo que hacíamos. Podemos ir al cine y no pasa absolutamente nada. No nos vamos a contagiar por ver una escena. Es más, nos vamos a ilusionar y vamos a ver algo muy bonito. Muy bien dicho, Bruno. Efectivamente, pues tenemos que volver al cine. Ahora llega ya el verano, tenemos capacidad de movernos de un sitio a otro, podemos ir, bueno, pues a ver a otras provincias, a otras localidades, a nuestros amigos, nuestros parientes. Allí también habrá cine, donde estemos, de manera que, como tú dices, se puede ir al cine, que no nos va a pasar nada. Todo lo contrario, nos vamos a llevar un buen rato, un rato de, seguramente, de alegría y de tranquilidad y de satisfacción. Los distribuidores, los exhibidores, el mundo del cine, sí, ha hecho este spot que, bueno, que nos representa un poco cómo podemos estar sentados y soñando a la vez. Queridos amigos, en el interior de esa sala todos mis sueños se convierten en realidad. Y algunas de mis realidades en sueños. ¿Te acuerdas cuando venía con nosotros al cine y hacíamos batallas de palomitas? Una, por favor. José Manuel, qué ilusión, sí, me hace, sí, 98 días después, sí, pues, que se acabe este estado de alarma, que el mundo del cine, el mundo en general, vuelva un poco por donde un día tuvo que irse, no queríamos, hemos vivido un futuro absolutamente distópico, vamos a recuperar lo que teníamos. A mí cuando me preguntan qué se puede hacer para tener nueva normalidad, esa expresión que se ha dicho, bueno, sí, pues lo que hemos hecho siempre, donde, claro, he comprado el periódico, volver a ir a comprar el periódico, donde me tomo el café, volver a tomar el café, toda esa gente cuenta con nosotros y nosotros contamos con ellos, pues íbamos un día al cine al año, pues vamos un día al cine, íbamos una vez al mes, pues vamos una vez al mes, vamos a hacer exactamente lo que hacíamos, porque la mejor recuperación es hacer lo que hacíamos. Tienes toda la razón, Bruno, y así lo entienden exactamente, pues, los componentes de la industria del cine, claro, es decir, exhibidores, programadores, distribuidores, bueno, pues distribuidores y exhibidores se han dado la mano para lanzar, pues, este mensaje, que yo creo que es un mensaje de alegría y de confianza también al público español, ¿no? Tenemos un hashtag que es almohadilla yo voy al cine, en el cual podemos dejar nuestros mensajes y también recibir los de toda la gente en este sentido de compartir la ilusión de volver al cine. También han hecho, por supuesto, este spot del que acabamos de oír un momentito, en el que habla de cómo en el cine las ilusiones se convierten en realidad y algunas realidades se convierten en sueños y en ilusiones. Es cierto, ¿no? Hay un perfil de Twitter también, porque está todo preparado para que todo el mundo participe. ¿Dónde se participa más que nunca? Pues en las redes. El hashtag y el perfil de Twitter, @fiestadelcine, donde distribuidores y exhibidores, es decir, la FECE, de los distribuidores, de los exhibidores, y la Fedicine de los distribuidores, pues van conjuntas para hacer esta campaña, ¿no? Ahí en este perfil de Twitter podemos también dejar nuestras opiniones y compartirlas, pues, con todo el resto de los espectadores y de los amigos del cine. Hay que decir que tanto los distribuidores en su tarea como desde luego los exhibidores han diseñado un protocolo que se va a implementar en todas las salas con las medidas de seguridad necesarias. Que hay algún estudio por ahí de estos de Demoscopia que dice que el 90% de los espectadores quiere volver al cine. ¿Ves cómo España te da la razón, Bruno? Todo el mundo estamos deseando que se abra la sala para poder volver al cine. Y desde ahora mismo ya, y por supuesto en el fin de semana próximo, me consta que todas las salas van a estar ya a pleno rendimiento, por lo menos a pleno rendimiento de exhibición, a dispuestas, las películas dispuestas para el público que quiera ir. El cine sigue siendo no tan caro, Bruno, recordemos. Son 6 euros de media en toda España por hora y media, 2 horas, o 2 horas y algo, según les cae, de diversión y de pasar un ratito realmente interesante, que además nos sirve para crecer como personas también. El cine lo tiene todo. Volvemos al cine, Bruno. Ese hashtag, almohadilla yo voy al cine, ahí se cuentan las experiencias. ¿Cuál sería la tuya? ¿Qué recuerdo tienes en este momento del mundo del cine, que lo ha pasado tan mal como todos los mundos durante casi 100 días? Efectivamente. Porque, evidentemente, tú vas al cine más que cualquiera, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, los amigos de las redes sociales todavía se acordarán que las primeras semanas me dedicaba a colgar monigotes en Facebook, sí, en Instagram, contando un poquito mi estado de ánimo porque echaba tanto de menos el cine. Bueno, cuando pasa tanto tiempo, ya no es que sea echarlo de menos, ya es que es necesidad. Desde luego, esta semana que viene, martes y jueves, tenemos ya pases de prensa para los críticos y para la prensa especializada, y yo lo espero verdaderamente con toda el ansia. Lo he echado muchísimo de menos y espero ese momento, Bruno, en el que se apaga la luz y empieza la película. Eso es impagable, de verdad te lo digo. Como impagables son las vidas de estas personas, de estas mujeres. Se han hecho películas extraordinarias sobre ellas. Su vida lo fue, las películas lo son. Películas como Juana de Arco. Tendría unos 10 años. Iba por un atajo de camino a casa por el bosque cuando empezó a soplar un extraño viento. Era un sonido tan raro como voces que me llamaban. Todo sucedía tan rápido. No podía moverme, no podía respirar. Dios me había dado un mensaje para que lo entregara. ¿Cuál era el mensaje? Juana de Arco de Luc Besson, una película importantísima. La vida de Juana de Arco lo es, y la película también. Pues sí, esta es la película de Luc Besson del año 99, la he traído esta porque es la que tiene un tráiler un poco más audible, pero hay que recordar que en el mismo año hubo una miniserie de televisión con Lili Sobieski y Peter O'Toole de protagonistas, pero son más importantes desde luego las películas anteriores, la de Victor Fleming del año 48 con Ingrid Bergman y José Ferrer, la de Robert Bresson, el director francés, película maravillosa del año 62, y desde luego la película de Carl Theodor Dreyer del año 28, nada menos, ¿no? Una película que es una cumbre del cine, una cumbre del expresionismo, una película realmente maravillosa. Todas cuentan lo mismo, claro, la vida de Juana de Arco, la doncella de Orleans, ¿verdad? Cómo desde pequeña, como nos contaba aquí Mila Jovovich, pues tiene visiones, ve a Dios que le dice... Le da instrucciones, sobre todo instrucciones porque Francia en ese momento, en el año 1412, cuando nace Juana de Arco y cuando es un poquito más mayor después, está envuelta en la famosa guerra de los 100 años con Inglaterra, ¿no? La aldea de Juana de Arco, Domremy, ha sido asolada por los ingleses, muere todo el mundo prácticamente menos ella, se salva de casualidad, y desde ese momento Juana de Arco pues tiene esa voluntad imbuida por Dios, parece ser, de salvar a Francia. Efectivamente, así es, siendo una cría todavía, pues derrota a los ingleses en la famosa batalla de Orleans, por eso es ella Juana de Orleans también, y todos sus méritos y su juventud, porque todo esto con 15, 16 años y con 19 es condenada a morir en la hoguera en el año 31 por esa iglesia que no entiende absolutamente nada, que Juana le parece que está endemoniada porque ella confiesa que tiene visiones y que habla con Dios. No le sirve de nada haber salvado prácticamente a su país. Incluso el rey, que es el que la manda a Orleans, es incapaz de interceder por ella y Juana muere en la hoguera. Una de las grandes tragedias de la historia de la humanidad. Algo verdaderamente insoportable para nuestra conciencia de hoy en día. Y debería haberlo sido también para la de aquellas gentes, aunque fueran de hace tantísimos años, ¿verdad? La verdad es que esta película interpretada hace de Juana de Arco, Mila Jovovich, seguramente sí, es la película que le confirmó. Es una película en la que sale bellísima, es una bellísima, cosa espectacular. Por supuesto. Ella ya lo es, pero en esta película yo creo que, no sé, parecía que ella había nacido para hacer Juana de Arco, ¿eh? Es verdad, tienes toda la razón, sí, sí. Bueno, Luc Besson, la verdad es que puso absolutamente toda la carne cinematográfica en el asador para retratar a una Juana de Arco bellísima, además también muy joven realmente, no es que tuviera 15 años, Mila Jovovich ya, pero está es que tiene estupenda. 21 años la película. Exactamente. Yo pensaba que era más reciente. Sí, la película que había tenido unos añitos, ¿no? Yo creo que es de las películas, hombre, convierte un poco la historia de Juana de Arco en una película un poco de aventuras, claro, no tiene la trascendencia ni la profundidad de las de Bresson ni la de Dreyer, por supuesto, ¿no? Pero sin embargo, es una película que se deja ver con muchísima más facilidad, es para todos los públicos, es para el gran público de estos momentos, ¿no? Y de todas maneras cuenta la historia más o menos real de Juana de Arco, claro, no se puede contar de otra manera. Una pobre chica que con 19 años murió en la primavera, terrible. Una historia también real, la que cuenta esta película de la que hablamos ahora, la película, mi preferida de Amenábar, la película de Hipatia de Alejandría, la película Ágora. Los cielos tienen que ser simples, pero no lo son. En los últimos días del Imperio Romano, en el ocaso de una civilización, una mujer, adelantada a su tiempo, una leyenda, luchó por unir a los hombres. La película protagonizada por Rachel Weisz. Ningún ejército podría contener a la gente. Está llamando a la aniquilación de mujeres y niños. Y si Dios no me niega. Una película, José Manuel, importantísima en la trayectoria de Amenábar, uno de nuestros directores, seguramente junto a Almodóvar, el más importante de la historia del cine actual, ¿no? Español. Sí, del cine actual, sin ninguna duda, ¿no? Ágora es una gran película. Seguramente Amenábar quería haberla redondeado un poquito más. Le faltó quizá algo de capital, de financiación, porque la película realmente es ambiciosa y es muy cara. Aún así, es una película realmente interesante, importantísima. Rachel Weisz de protagonista, con más Minguela. Bueno, el siglo IV, como nos contaba aquí el tráiler, Egipto es todavía una provincia del Imperio Romano. En Egipto, la capital, Alejandría, tiene la biblioteca más importante del mundo en ese momento y posiblemente por comparación de toda la historia de la cultura humana, ¿verdad? Bueno, es un momento de muchísimo caos, hay desórdenes. El cristianismo, que durante los primeros siglos ha sido perseguido, se ha convertido, en los primeros siglos después de Cristo, claro, se ha convertido en una fuerza opresora, y esta mujer, Hipatia, es la que va a sufrir las consecuencias. También esta realmente tiene una vida absolutamente desgraciada. Una mujer adelantada a su tiempo, una mujer que es filósofa, que es matemática, que sabe de geometría, que sabe de todo, es capaz de concebir las teorías más interesantes y más adelantadas a su época, pero naturalmente es atea, no cree en el Dios de los cristianos, y sobre todo es una mujer y quiere compartir su ciencia y su predominio cultural y de sabiduría con los hombres. Eso no se puede tolerar. Hipatia tiene una muerte horrorosa. Gracias a su esclavo Davo, que consiente y es capaz de estrangularla antes de ser lapidada, pues no muere de esa manera tan espantosa, y eso que todavía querían que muriera de una manera más terrible, despellejada, cosa por el estilo, ¿no? Bueno, una película absolutamente cruel en ese sentido, pero que cuenta la verdad. Esta mujer pagó pues su capacidad realmente, y pagó el hecho de ser mujer en un mundo en que los hombres absolutamente dominaban todos los campos del arte, de la cultura, del saber, de la ciencia, y no se podía consentir que una mujer se equiparara a ellos. Una de las grandes tragedias y de las grandes injusticias de la historia. Vamos a comentar la película que hemos citado ya, la película Jackie. A la gente le gusta creer en cuentos de hadas. ¿Lista? Por supuesto. ¿Y usted? Creo que los personajes sobre los que leemos acaban siendo más reales que los hombres que tenemos al lado. Es la más reciente de estas películas sobre mujeres famosas e historias famosas. La película es del 2016. Efectivamente, la ha dirigido Pablo Larraín, el director chileno, que es un director con una trayectoria realmente importante y que además toca distintos géneros, como aquí el género biográfico. Natalie Portman, fantástica actriz, ha sido la encargada de dar vida a Jackie Kennedy. Realmente yo creo que está estupenda también, ¿no? Con Peter Sarsgaard, con Greta Gerwig en los papeles protagonistas. Bueno, la película se basa en una entrevista que Jackie Kennedy concede después del asesinato, después de la muerte de su marido, claro. Y a través de esa entrevista ella va recordando pues estos momentos centrados, claro, en ese 22 de noviembre 1963, cuando esos disparos terminan con la vida del presidente Kennedy. bueno, Jackie naturalmente está absolutamente destrozada, pero realmente demostró, como cuenta la película y como parece que es verdad, pues una templanza y un valor realmente extraordinarios para organizar todo lo que tenía por delante y para organizar su vida también. Claro, Jackie Kennedy muestra la película y insisto en que yo creo que es verdad, era muy consciente de lo que le había pasado, de la trascendencia de lo que había pasado, no solo para su país, sino para todo el mundo, porque, hombre, el presidente Kennedy era una figura, como son los presidentes americanos, ¿verdad? Unos mejores que otros, pero era una figura mundial, y ella también, porque el matrimonio Kennedy era la imagen, bueno, pues ideal del matrimonio que estaba en todas las revistas, que estaba en la mente de todas las personas, estaba, bueno, en todo el mundo, ¿no? José Manuel, el estado de alarma, como decíamos al comienzo, 98 días después finaliza, hay que volver al cine. Sí. 98 días tenemos que darte, de parte de nosotros, de parte de todos los oyentes, las gracias. El cine ha sufrido muchísimo estos días, muchísimo. Se han cerrado las salas y, sin embargo, has estado semana tras semana aquí, no contándonos la actualidad, porque no la había, pero contándonos historias del mundo del cine con estos monográficos de algunas grandes películas por temas. Bueno, ha sido una ocasión que hemos tenido para recuperar algunas películas importantísimas en pues la historia, sí, del pues cine, sí, ¿no? Porque pues sí, el cine, pero es importante en la historia, ¿no? Hombre, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero soy yo el que os da las gracias, Bruno. A ti, a Silvia, a todos los compañeros que todas estas noches estáis ahí, al pie del cañón, pues delante del micrófono, detrás del cristal, produciendo, dirigiendo y haciendo los programas para que la gente nos pueda escuchar en sus casas. De verdad, habéis tenido un valor enorme y yo creo que yo y todo el mundo os lo tiene que agradecer. El valor enorme es vuestro, de la gente que nos ha acompañado, que está aquí, que ha seguido semana tras semana lo que tú nos has contado sobre el mundo del cine. Pueden cerrar las salas, pueden apagarse las pantallas, pero el mundo del cine ya está ahí. Aunque le pongan una bomba, va a estar ahí. Sí, y va a estar ahí. El mundo del cine ya forma parte de nuestra historia. No es el séptimo arte, bueno, sí, es el séptimo arte, pero es el primero. Es el más importante de todos ellos. Y ahora mismo sí. Desde luego que sí. Y a partir de ya mismo, insistimos, hay que volver al cine. Hashtag almohadilla, yo voy al cine, porque es necesario volver a hacer grande al cine. Antes de José Manuel estábamos diciendo, a ver si la gente va más al cine. Ahora solo queremos, en principio, que vayan, ¿no? Eso es, eso es. Que vaya todo el mundo al cine, pues como tú decías al principio, el que va una vez al mes, pues una vez al mes, y el que va dos veces por semana, pues dos, mucho mejor. Exacto. ¿No? Pero recuperar esa normalidad y también, por supuesto, en la distracción, en el mundo del cine. Hay que ir al cine, ¿no? Hay que ir al cine a ver las películas tan estupendas. José Manuel, muchas gracias. Un abrazo, Bruno, gracias a ti. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Y en el cine hay que hacer las cosas que hacíamos, evidentemente, con las medidas de seguridad, de protección, las distancias. Igual hay que ir al cine a otras horas. Tiene que haber distancias, esa distancia social, más de 2 metros entre las personas. Que lo cuide todo el mundo, que no queremos volver atrás. Ojalá haya mucha prudencia en este tiempo que ha comenzado hace 3 horas y 51 minutos. Esto quiere decir que estamos ya en tiempo de señales del fin del mundo. La señal de esta noche es la sequía cada vez más acuciante. Nos lo cuenta Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, amiguitos, ¿cómo estáis? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues, ¿que no hay agua? Estamos sin agua y yo he estado casi sin internet hasta hace un ratito. Estos de los routers me vuelven locos, los cables. Cuando no se cae uno, se cae otro. Así que he estado sin escucharos un ratito, pero bueno, ahora ya nos hablamos, ¿no? O sea, que nos escuchas a través de internet. Ahora estamos sin internet y bueno, sí, he estado sin internet, me han tenido aquí. Te hemos pillado, colapsado. Te hemos pillado. Bueno, queridos. Dime, dinos. Si queréis hablamos de la desertificación que ocurre en España y de la gestión, de la mala gestión del agua que tenemos en España. Venga. Evidentemente el cambio climático y todo eso, ya sabemos que influye, pero también la mala gestión que tenemos del agua, pues también hace que la escasez del agua sea cada vez más importante. ¿Y qué es lo que os está ocurriendo para que esta desertificación vaya más de lo que debería de ir? Bueno, evidentemente, claro, la escasez de lluvias y esta forma de lluvias que tiene a veces en tromba y luego está muchísimo tiempo sin llover y demás, pues hace que los recursos hídricos en España pues sean cada vez más irregulares y más escasos, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay aproximadamente un 20% menos de recursos hídricos que a principios de la década de los 90 del siglo pasado, ¿no? Y además se prevé que en los próximos años se produzcan situaciones de reducción de recursos hídricos, se colapse lo que es los recursos hídricos, y todo esto pues lógicamente arrastre al medio ambiente que tenemos en España. ¿La culpa quién la tiene? Bueno, pues la tenemos un poco todos. Primero, evidentemente, el aumento de población hace que los recursos destinados al agua potable sean mayores, pero también ocurre que la gestión que se realiza en otras partes de los recursos hídricos del sistema acuífero, pues que sean peores, ¿no? Por ejemplo, el recurso en regadíos bebe un poquito de agua. Perdonad, que tengo puedes beber agua, no se va a acabar. Beber agua, que no se va a acabar de momento. Esperad un momento. Sí. O sea, el problema de la sequía y de la falta de agua no es precisamente el beberla, es otras cosas. Se va el agua en otras cosas. El problema no está en su uso normal, que es beber, que es pues hacer lo que hace el agua. Es que se tira el agua, es que los regadíos, el 90% del agua, pues al no haber regadíos por goteo en muchos sitios, pues se desperdicia mucha agua. No se recupera el agua también, que hace falta. A veces, ¿cómo? Que sería bueno reciclar. Claro, claro. O sea, no es beberla el problema, no es beberla. Madre mía, y eso que no fumo, si fumase ya. Sí. Bueno, pues se desperdicia un poquito de agua. No, la has desperdiciado. Bueno, el agua la potable utilizado, es indispensable. La que hay que utilizarla. El agua potable es indispensable. Claro. Pero en España, en los últimos años, hay, sobre todo en el medio agrícola, hay una tendencia a transformar lo que eran regadíos de secano, que España era un país de cultivo de secano, que España era un país de mucho cultivo de secano, se ha transformado en cultivo de regadío. Y en mucho campo de golf también, ¿eh? También es cierto, sí. Lo que se pretendía con esto, se pretende es incrementar la productividad de estos cultivos. Por ejemplo, hay muchísimos campos que antes eran de secano en Castilla-La Mancha, en Andalucía y Extremadura, como por ejemplo los olivos, los viñedos y almendros, que siempre han sido cultivos de secano, ahora se han transformado en cultivos de regadío, aumentando así la productividad y por tanto el ratio de beneficio del productor y de toda la cadena que sigue, desde la agricultura al consumidor. Esto ha hecho que los consumos de agua se hayan disparado en las últimas décadas y como cada vez llueve menos, también eso es algo palpable, pues las cuencas fluviales cada vez tienen menos agua y se acude y se ha vaciado también lo que son los acuíferos, es decir, se ha sacado toda el agua que había, no solo en los ríos, sino también esos acuíferos que se nutren de las lluvias y de los ríos que pasan por esa zona. Y entonces lo que se han horadado son muchísimos pozos para sacar agua de esos acuíferos para poder cubrir la demanda de cultivos de regadío. ¿Qué es lo que ocurre? Que el regadío supone en España más del 84% del consumo total de agua. Lo que ocurre es que también en ocasiones hay cortes de agua para el consumo humano, para el de agua potable, pero el consumo de la agricultura tiene que permanecer, porque si no se arruina, por así decirlo, todos esos campos y no llega ese producto al mercado. Es cierto que el 40% del suelo español está amenazado por todos estos procesos de desertificación, y los gobiernos autonómicos, incluso el gobierno central, pues no son capaces de tener esta mala gestión del agua, ¿no? A pesar de que en 1996 se firmó el convenio de lucha contra la desertificación, pero las leyes y las ordenanzas puestas en marcha desde entonces no han servido para frenar esta desertificación. Fíjate los árabes que bien lo hicieron hace muchísimos siglos y sacaron agua, vamos, de donde no había. Por todos lados, ¿no? Si nosotros también, pero claro, los acuíferos. La cuestión es que agua puede haber, no vamos a determinar, el ser humano no determina, bueno, en cierto modo sí, pero no determina lo que se llueve o lo que no llueve, pero sí puede determinar cómo se gestiona ¿no? el agua que hay, y eso claro. es lo que es evidentemente mejorable. Es absolutamente mejorable, y para ello, por ejemplo, hay Ecologistas en Acción, que es la que está poniendo un poco el grito en el cielo últimamente. Establece una serie de medidas para evitar esa desertificación. Es el freno a la demanda, al crecimiento de la demanda de agua para regadío, el incremento de la eficiencia en el uso, el fomento de cultivos menos consumidores de agua y la reducción de la superficie actual dedicada al regadío, y que volvamos un poco a esos cultivos de secano que hubo en España. Los agricultores, evidentemente, pues no están nada de acuerdo con esto, porque se reduce su productividad, pero es que cada vez llueve menos en España, y cada vez somos más población. Alguien tendrá que ceder un poco. Una parte desde luego que sí. Pues vamos a hacer caso a esas recomendaciones que nos has contado aquí en Señales del Fin del Mundo. Javier Sevillano, gracias. Hasta mañana, a vosotros. Voy a echar otro mañana tradito. Vuelve La Rosa de los Vientos a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias.